desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es... De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Un día como hoy, cuando ninguno de nosotros imaginaba que podía ocurrir, ocurrió. Un día como hoy, hace 43 años, pudimos votar por Perón. Buenos días para todos. Y seguramente cuando uno tiene que comenzar, cuando uno tiene que empezar de alguna forma, puede elegir las maneras, puede elegir de qué forma comenzar el programa. Y tenemos muchas formas, porque ayer había una plaza del dolor que, la verdad, hacía que uno se sintiera impotente y hasta compasivo con los que estaban sufriendo lo que ya no pueden recuperar, la vida de sus seres queridos en la Argentina de la injusticia. Para otros, como el diario de los Mitre, la tapa de hoy es con la reina de Holanda. En primera fila, sus profesores, ella estudió en la Universidad Católica, su padre, aquel que fue ministro del proceso, y el esplendor de Máxima, ocupan para el diario de los Mitre un lugar especial. Clarín no optó por marcar lo que la gente hacía de protestar contra la justicia, contra la policía, contra los sacapresos. En una intención de coincidir con la mayoría y de abrir una puerta a la que se subió el propio presidente, que pidió decisiones para corregir esto. Bueno, Macri puede pedirlo al Parlamento, puede pedirlo a los jueces, pero él tiene mucho para hacer porque es parte de uno de los tres poderes. Podríamos empezar diciendo el Día de la Raza para instalarnos en cómo fuimos educados, o modernizarlo y usar el de la diversidad de hoy. Podríamos decir equivocadamente, como dicen algunos que no se muy informaron en la historia, el Día de las Américas, porque ellos descubrieron que existía América. Y podríamos empezar de muchísimas formas. Pero ustedes me van a permitir que en el mismo día en que la mayoría de los presidentes radicales, después que hoy se cumplen 100 años de la asunción de Hipólito Yrigoyen, usaron el 12 de octubre como fecha de asunción de sus gobiernos, también Perón se quedó con esa fecha. Perón se quedó con todo el calendario argentino, porque en realidad todo lo otro está asociado a él, porque éramos seguros, porque teníamos esperanzas, porque vivíamos llenos de ilusiones y porque había una Argentina que él había encaminado para ser potencia. ¿Cómo no va a haber añoranza? ¿Cómo no va a haber un recuerdo a 42 años de su partida y a 43 de haberlo elegido, de aquellos que éramos niños, los únicos privilegiados, cuando un golpe del 55 los echó a él y a los que hacían felices a los argentinos? Nunca imaginamos que íbamos a vivir para votar por Perón. Imaginamos sí que íbamos a vivir para ver el retorno, pero no imaginamos que lo íbamos a ser presidente. Él no venía para ser presidente, lo obligamos nosotros, todos, a que asumiera la presidencia y aceleramos su partida. Y él se despidió el 12 de junio. Era un día para empezar con el dolor, para empezar con la fecha, para empezar con Yrigoyen, pero permítanme el egoísmo de empezar con Perón cuando Perón se despedía de nosotros. Compañeros, retempla para mí el espíritu volver a la presencia de este pueblo que toma en sus manos la responsabilidad de la sociedad pública. Creo también que ha llegado la hora de que pongamos las cosas en claro. Estamos luchando por superar los que nos han dejado en la República. Y en esa lucha no debe faltar un solo argentino que tenga un corazón bien templado. Sabemos que tenemos enemigos, sabemos que tenemos enemigos que han comenzado a mostrar sus uñas, pero sabemos también que tenemos a nuestro lado al pueblo, y cuando el pueblo se decide a la lucha, puede ser invencible. Le quedaban a Perón menos de un mes de vida. Se estaba despidiendo en una situación que iba a rematar con aquella frase de que se llevaba en las retinas lo que estaba visualizando y se estaba despidiendo de su pueblo. Es indudable que después de 42 años de aquel primero de julio, nadie hizo nada para que dejáramos de hablar de Perón. al revés. Los errores fueron tan grandes que nos debemos remitir siempre cuatro lustros para atrás, casi en una añoranza, casi en un pedido que sabemos que es imposible, pero que al escucharlo imaginamos que a lo mejor miramos la plaza y aparece. Este hombre que había dejado para los tiempos la impronta de que se puede desde el gobierno hacer feliz a la gente, que no llegó para resolver sus problemas, sino para resolver el problema a los demás, que no llegó para enriquecerse, sino para que el pueblo deje de ser pobre. Cien años se cumplen hoy de Hipólito Yrigoyen, al que los propios radicales le tiraron los muebles a la calle y lo maltrataron en aquel tiempo de la decadencia de la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, los talleres de Bacena, con los obreros reprimidos que crearon el caldo de cultivo para el primer golpe de Estado. Los yrigoyenistas de hace 100 años, 50 años después, se pasaban a votar los que estaban vivos por el peronismo. La gran parte del yrigoyenismo radical fue fundadora del peronismo. Es indudable entonces que este 12 de octubre no es cualquier 12 de octubre, porque hace un siglo un caudillo popular que nunca hablaba, a quien llamaban el peludo, el diario de Gainza Paz, la prensa, cuando murió, puso: murió el ex comisario de Balvanera, porque Yrigoyen había sido comisario. El mismo diario, cuando murió Perón, puso: murió el ex dictador. La prensa y la nación son responsables de gran parte de la defraudación cultural del país, a los que después se le han sumado gran parte de la prensa canalla, que todo el tiempo parecen acompañar los reclamos populares, siempre con segundas intenciones. Podríamos haber empezado el programa hablando de la reunión a las 9 de la mañana en el Ministerio de Trabajo y la CGT, y hasta si ustedes me apuran podríamos haber empezado hablando del fracaso estrendoso del fútbol argentino en un país donde nada funciona porque iba a funcionar la selección, si está compuesta por argentinos, ¿no? Lo que decimos siempre, de a uno son todos unos fenómenos, pero como no hay comunidad organizada, no se puede trabajar en equipo. Podríamos empezar con tantas cosas hoy, y cualquiera de ellas tendría actualidad. Pero ustedes saben, cuando ayer se pasaban los rostros para que nos diéramos cuenta que eran seres humanos los que habían sido asesinados y que esperaban justicia sus descendientes, asesinados por la desidia y la corrupción oficial, como pasó el 11, asesinados por el gatillo fácil, asesinados por los que se emborrachan y se drogan y conducen autos, asesinados para robarles un celular, muertos porque salen de un banco un jubilado. Cualquiera de los antecedentes, no había ideología, había sufrimiento. Para que no te pase, era la convocatoria de una sociedad que no conoció Yrigoyen y que no conoció Perón. Una sociedad tan distinta tan diferente de la que somos parte activa o pasiva, quizá, porque nada cambiamos. Y entonces uno se acuerda de aquellas marchas de Bloomberg y de que algunos creían que era el gran cambio que venía en el país, el gran cambio social y no sé cuánta otra cosa. Y hasta lo llevaron de candidato a Bloomberg porque suponían que iba a haber votos detrás de un hijo muerto. O Mirta Pérez, que la hicieron legisladora, después cuando le mataron a un chico, pasó a ser bandera de algunos. Y la verdad, me sentí mal. Me sentí como que la Argentina estaba más ocupada en Máxima y en el partido de la selección frente a Paraguay, que en esos rostros de angustia en el Congreso, pidiendo que nada les sea indiferente y que todo sea distinto. Y ellos que lo perdieron le dicen a los que no lo perdimos: cuidado, a vos te puede pasar. Lo tratan periodísticamente, los invitan a programas de radio y televisión, les hacen nota en diarios y revistas, pero quieren ellos ser anónimos y tener justicia. Cuando van hacia el periodismo, cuando van hacia los medios, es porque ha fracasado el poder en la Argentina. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. No hay república. Ni la de Irigoyen ni la de Perón. No hay. Y por más que disfracemos la identidad del 12 de octubre poniéndole el título que se le ocurra a la modernidad o a la antigüedad, si Colón no hubiera andado por esta parte del mundo, quizá no tendríamos estos problemas porque no nos enteraríamos, no hubiera llegado la posibilidad de que usted esté escuchando y yo esté hablando por estos medios. A lo mejor sería otra sociedad, pero en aquella otra sociedad los nativos también se mataban entre ellos, porque es un tema del hombre. Cuando el hombre dejó de ser nómade para pasar a ser sedentario, el que se quedaba cuidando la cueva pasó a ser con el tiempo el sexo débil, la mujer, y el hombre salía a buscar la casa, la comida, a cazar, hasta que otros, que ya no tenían qué comer, lo berreaban al que iba a buscar la comida y se la robaban. Es tan viejo como la humanidad. Es el equilibrio ecológico del mundo animal que nosotros integramos. Por lo tanto, parado en este tiempo, enfrente de lo que nos sucede, cuando pasaron el video con rostros, más de uno, supongo, habrá dicho: ah, son seres humanos, no son números. Y pidieron una cosa que, la verdad, Macri la puede resolver. Eso sí lo puede resolver Macri. Un registro de tantas muertes sin definición judicial. No es difícil. Y entonces sería tan impactante que nos daríamos cuenta de los jueces mamarrachos, de los fiscales inactivos y de los delincuentes del poder judicial, policial, carcelario, político, y de la sociedad dormida que todo lo permite. seguramente después, cuando abramos los teléfonos, alguno dirá qué mal que jugamos contra Paraguay. Otro dirá, hay que respetar a los pueblos originarios. Otro dirá, ¿qué pasa con el monumento de Colón? Otro dirá, yo recuerdo a Perón. Otro dirá, el homenaje sentido a Irigoyen. Palabras de ustedes y mías que no le van a devolver la vida a ninguno de los muertos como consecuencia de una sociedad descompuesta en la que todos pusieron su granito. Mire cómo llegará la corrupción en el país, que cuando nosotros dijimos que no se daba a conocer lo de Vaca Muerta porque se había traído plata no muy clara y ahora se conoce que se trianguló con sociedades offshore, o sea, fuera del control, para que no paguen impuestos. Y se prestó la mismísima presidenta anterior y el mismísimo presidente actual, que no lo quería ver a publicidad. ¿Qué podemos imaginar o pensar? ¿Quién va a arreglar el problema? ¿La justicia? En un país donde la justicia es injusta porque los jueces no tributan y tampoco tributan los grandes capitales porque usan sociedades offshore, esas que el presidente conoce y que la presidenta saliente también conoce porque pasó por Seychelles. Es una sensación de asco, de impotencia, en una perpetuidad de sociedad que suele hacer marchas, suele golpear la mano pidiendo justicia, pero repite todo el tiempo lo mismo. Ayer en Palomar, un joven escapaba de la policía, los vecinos lo bajaron a trompada, lo desfiguraron al pibe. El fiscal lo dejó libre a las 2 horas porque no era comprobable el delito que había cometido. El garantismo de la dictadura al garantismo. Nunca el equilibrio, siempre los extremos. Del estatismo al liberalismo. Nunca una economía social de mercado. No nos va bien porque hacemos las cosas mal. Por eso me permití empezar con el argentino que nos hizo felices a todos y con el argentino que desaprovechamos 18 años en el exilio. Hace 42 años pudimos votar por Perón. Perón, Perón, qué grande sos. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy. Está presentando

aprovechados, ni los aprovechados de todo orden podrán en estas circunstancias medrar con la desgracia del pueblo. Sabemos que en la marcha que hemos emprendido tropezaremos con muchos bandidos que nos querrán detener, pero con el concurso organizado del pueblo nadie puede detener a nadie. Por eso deseo aprovechar esta oportunidad para pedirles a cada uno de ustedes que se transforme en un vigilante observador de todos estos hechos que quieren provocarse, y actúen de acuerdo a las circunstancias. Es la palabra del pueblo argentino. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Así también por última vez, el hacedor de ilusiones, el realizador práctico de la felicidad de un pueblo. Un día como hoy, se podía votar por la fórmula Perón-Perón. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paceños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En Corrientes siguen las negociaciones con las fuerzas policiales, que presentaron un petitorio con varios reclamos: aumento salarial, mejoras laborales y entrega de uniformes. Escándalo en Misiones, en el hipódromo de Posadas. Tras el final de una carrera, tres caballos cayeron fulminados y, según el colegio local de veterinaria y la Asociación Protectora de Animales, los equinos fueron inyectados con estimulantes. En Mendoza, otra vez cerrado el puente internacional del Cristo Redentor, será durante toda la tarde de hoy. Es por una inspección que realizará Vialidad tras un fin de semana largo donde hubo inconvenientes para el paso de turistas de un país a otro. En Santa Fe, el sector docente universitario ratificó el paro para el jueves y viernes próximo. Reclaman mejoras salariales y el gobierno dice que seguirá dialogando todas las veces que sea, pero que aumento no habrá. Y finalmente, en Tucumán, el viernes se realizará una multitudinaria marcha por el esclarecimiento de la muerte del padre Viroch. En tanto, la justicia sigue investigando lo que se califica como muerte dudosa y recibe testimonios de aquellos que estuvieron con el párroco en las últimas horas. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. 28 grados será la máxima de hoy, la actual a las 6:38, 19 grados centígrados. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Estos fueron los resultados en la Confederación Sudamericana de Fútbol para la clasificación del Mundial. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Brasil le ganó de visitante 2-0 a Venezuela. Bolivia y Ecuador empataron 2-2 en La Paz. En Barranquilla, Colombia y Uruguay igualaron 2-2. En Santiago, Chile le ganó a Perú 2-1. Y en Córdoba, victoria de Paraguay 1-0 sobre la Argentina. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En 1862 asumía Bartolomé Mitre. En 1868 Sarmiento. En 1861 nacía Bouchard, Carlos López Bouchard, el músico argentino. Y ya para ese año estaba preparándose la otra asunción, la de 1898, donde asumía la presidencia Julio Argentino Roca. En el 1904, el presidente que jura y asume, Manuel Quintana. 1910, Roque Sáenz Peña. 1916, se cumplen 100 años, Hipólito Yrigoyen. 1916 también muere el payador argentino Gabino de Seis, al mismo día que asume Yrigoyen. 1922, Marcelo Torcuato de Alvear. Después tenemos en 1928 la segunda asunción de Yrigoyen, que se interrumpe con el golpe de Estado. Y pasamos hasta el 63, donde asume Arturo Illia, un día como hoy. Y en 1973, Juan Domingo Perón se hace cargo de la presidencia de la Nación por tercera vez. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Como vos decías recién muy bien, Un día como hoy fallecía Gabino Ezeiza, el último payador. Fue un afroamericano argentino que lo apodaban el Negro Ezeiza. Nació en Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, el 3 de febrero de 1858, y falleció en el barrio de Flores el 12 de octubre de 1916. Músico y payador argentino. Centenaria para esa fecha como la independencia argentina. Su hijo Salvador Quinteros y otros vecinos en Justiniano Pose, provincia de Córdoba, Argentina. Gabino Ezeiza, afroporteño radicado en San Telmo, un antiguo barrio de esclavos, y vivió en una época en la que había un número considerable de afrodescendientes negros en la zona del actual Buenos Aires. Su maestro en la iniciación de la payada fue el también afroporteño Patricio Luna. Ezeiza fue uno de los más famosos payadores tanto en su tierra como en el Uruguay. Sus contrapuntos lo hicieron famoso y se recuerda el sostenido el 23 de julio de 1884 en el Teatro Artigas de Montevideo con el cantor oriental Julián de Nava, presenciado por un numeroso auditorio. En ese encuentro, Ezeiza empezó ahí el que sería la popular canción Saludo a Paysandú, también conocida como Heroico Paysandú, con la cual derrotó a Nava y se convirtió en uno de los payadores más importantes de la historia. El 23 de julio fue declarado Día del Payador en todo el territorio de la Argentina en honor a ese histórico contrapunto. Otra de sus payadas inmemorables fue la que tuvo por escenario un teatro de Pergamino, provincia de Buenos Aires, con el famoso Pablo Vázquez en 1894. Gardel y Razzano lo conocieron en los comités políticos, en particular por su actuación en los comités de las radicales, adhiriendo al movimiento liderado por entonces por Hipólito Yrigoyen. Y la historia está relatada en la película El último payador, que escribió Homero Manzi y que interpretó Hugo del Carril. Se hizo trato amigo en la rueda del popular Café de los Angelitos, y a su muerte el ídolo cantó en su homenaje Heroico Paysandú, que años después llevara también al disco Carlos Gardel. Pocos meses antes de morir, en el centenario de la independencia argentina, en julio de 1916, Gabino Ezeiza se tomó su última fotografía conocida en Justiniano Pose, provincia de Córdoba, en compañía de doña Juana Paredes de Quintero, a la postre también centenaria junto a su hijo Salvador Quintero, primer agricultor, piloto del sudeste de Córdoba. Se desconocen los motivos exactos de la presencia de Gabino en Pose, un pueblito que por ese entonces tenía solo 5 años de existencia. Gabino Ezeiza, el más grande de los payadores. En un viejo disco de 1916, Gabino Ezeiza le dedica Heroico Paysandú a uno de sus admirados personajes y lo canta de esta manera. Homenaje al señor Bautista Sigón por Gabino Ezeiza. Te saludo a Paysandú. Heroico Paysandú, yo te saludo, hermanos de la patria en que nací. Tu triunfo y tu gloria se esplendente, se canta de mi patria como a ti. Los bardos que tenemos en el Plata, que salen el Olimpo en su canción, dedican a este pueblo de valientes su grande y más sublime inspiración. Los bardos que tenemos en el Plata, que salen el Olimpo en su canción, dedican a este pueblo de valientes su grande y más sublime inspiración. Hermanos en la lucha y en la gloria, lo mismo de Cayán y Ituzaingó, y en hechos nacionales de la historia, el uno y otro pueblo mencionó. Heroico Paysandú, yo te saludo, la troya americana porque lo es. Saludo yo esa cuna de valientes y cuna de los bravos 33. Heroico Paysandú, yo te saludo, la troya americana porque lo es. Saludo yo esa cuna de valientes y cuna de los bravos 33. heroico país con suyo te saludo. La troya americana porque lo es, saludo yo esta cuna de valientes y cuna de los bravos 33. Heroico país con suyo te saludo, hermanos de la patria en que nací, tus triunfos y tus glorias esplendentes se cantan en mi patria como a ti. Los bardos que tenemos en el Plata, que salen el Olimpo en su canción, dedican a este pueblo de valientes su grande y más sublime inspiración. Hermanos en las luchas y en las glorias, lo mismo de Cayán y Tusaingó, y en hechos nacionales que de historia el uno y otro pueblo mencionó. Heroico paisano, yo te saludo, la troya americana porque lo es, saludo yo esa cuna de valientes y cuna de los bravos 33. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. A la mañana 47 minutos. Piensen ustedes que lo que acaban de escuchar es del año que asumía Hipólito Yrigoyen. Tiene 100 años esa grabación de Gramino Sosa. A ver, Seiza. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. En 1992, en una categoría donde corrían pocas lanchas, Daniel Scioli se consagraba campeón mundial de la categoría offshore. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La Cámara de Diputados hoy va a tratar, ya tiene media sanción del Senado, la prohibición de carreras de perro en toda la Argentina como consecuencia de que se hace carrera de galgos y de otros animales, los hacen correr inyectados y demás, un verdadero escándalo que hace rato se viene haciendo en lugares donde se arman verdaderas pistas de carrera y se apuesta dinero por los perros. ¿Quién está? Hola, buen día, de Renzi, habla Luis de Montegrande. Yo estuve en la Plaza de Mayo el primero de mayo del 74 y también el 12 de junio, ¿no? Y yo creo que no se cumplió nada de lo que dijo Perón, le falló la gente, la dirigencia falló. Yo creo que todos somos parte de la falla, coincido con usted, porque fue claro, fue terminante, planteó lo que había que hacer. Le habló a todos los argentinos, trató por todos los medios de que se dieran cuenta los argentinos que el enemigo no era el otro argentino, sino que había que ponerse a trabajar en serio, y se le contestó con divisiones, discusiones, cuestiones personales, y ahí terminó, ¿no? Sí, claro. Además, este discurso último, él está sin garganta, muy nervioso, sí, se equivoca otra vez, que no es costumbre de él equivocarse. Sí. Él era lo único que le quedaba de vida. Claro, sí, yo creo que pasó eso, ¿vio? Porque al gobierno de Isabel no lo defendieron, principalmente la CGT, no estuvo. Y acuérdese de aquel que dijo, yo me borro, ¿no? Sí, yo me borré, dijo. Bueno, ¿qué va a decir? Era un dirigente importante. Después la goma quedó y se borraron mucho. Sí. Lamentablemente pasó así. Habrá que esperar que alguna vez reaccionemos, nos demos cuenta. Si no somos nosotros, se tendrán que dar cuenta nuestros nietos, porque cada día nos aproximamos más al abismo, ¿no? Sí, claro, habrá que cambiar muchas cosas, ¿vio? Muchas, tenemos porque... que empezar por cambiar nosotros. Y sí, pero por más que cambiemos nosotros, si no somos mayoría, no. Bueno, lo saludo, Luis. Bueno. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Quién es? Sí, Carlos de la Plata, de Ruiz. Mira, Ruiz, yo quiero llamarlo, lo llamé hoy, no sé si por última vez o lo que fuera, porque a mi edad no puedo ser tan estúpido de aguantar insultos como los de ayer, pero yo quiero decirle que todas esas propuestas son caminos recorridos a este señor. Por ejemplo, lo de Magdalena, que la gente en la época del pescado no puede ir a pescar ahí porque la sudestada le tapa la ría y hay barquitos independientes que podrían vivir. No, bueno, sí, pero solo a mí me interesa, ¿vio? Lo de la ciudad de La Plata, que tuvimos 90 muertos, y yo sigo insistiendo, porque no podemos volver a tener 90 muertos a pesar del silencio y de los colaboradores. Yo acepto que me diga que soy un boludo porque insisto con estas cosas. No, pero además es un hecho que ayer incluso en el documento lo incluyeron, la gente que muere por inundaciones, pero pasó como si fuera la cosa más natural de la Tierra, ¿no? Sí. Parece mentira. Pero, de Rensis, en la ciudad de La Plata, yo cuando hablo, hablo por lo que sé, no por lo que conozco o por lo que me comentó algún puntero donde hay que poner un cañito, sino porque fui jefe de guardia de selva en todas las inundaciones, sino porque vi cómo hicieron un arroyo más chico de lo que era y al tomar presión, que para poder entrar en ese caño hay que tener altura de agua y eso sí, es inundación. Ya lo hemos contado más de una vez y la verdad es inentendible, pero así se hacen las cosas. Pero ¿sabe qué pasa, de Rensis? Yo lo digo esto para que hombres como este hombre que habló se acoplen a la cosa. Yo creo que sí, que sí soy un tarado porque espero de que la gente comprenda, espero de que, pero tienen cosas chiquitas, es decir, tienen chica la solidaridad, chico los sentimientos y sobre todo chica las manos. Así que le agradezco a ese señor que me ha avivado y que él salga a pregonar qué se puede hacer en la Argentina para salir adelante. Yo sé qué hacer, muchas cosas, y le ofrezco lo mío. Pero espero de que no me denosten más, porque me cansé. Me cansé. Gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Y quién es? El pasador de Cruvelier. ¿Qué dice Cruvelier? ¿Cómo le va? Acá tengo una décima para todo el pueblo argentino. Tu tercera presidencia, único caso del mundo, tu pensamiento profundo, tu sesuda inteligencia, tu generatriz presencia en tu rosado balcón del pueblo en la exclamación, escuchando tus verdades en poblado y ciudad, un solo grito, Perón. Y hoy ascendía Hipólito Yrigoyen y moría el más grande payador de Río de la Plata, Gabino Ceiza. Lo saludo. Adiós, un abrazo peronista, compañero. ¿Quién es? Sí, buen día. José Ituzaingó, de Racing. ¿Puedo hablar un poquito de fútbol sobre la derrota de Argentina? Un gran... Acá hubo... No culpables, porque culpables son todos, pero hubo un gran responsable de la derrota. ¿Quién es? Pregunto quién es. No saben contestarme los especialistas de fútbol. Hubo un gran responsable de la derrota argentina. ¿Quién fue? De Renzi. Pues yo lo escucho nada más. Y no, pero dígame, yo le estoy nombrando. Anuncié que el tema iba a pasar por ahí. No, pero... Iban a llamar por este tipo de cosas. Mire, pero la derrota argentina tiene que ver con que se convoca a los mismos jugadores juegan en Europa porque las marcas europeas son distintas, pero ya no va más. Y un penal pateado por Agüero, como lo pateó, demostrando que hay que saludarlo, decirle muchas gracias por los servicios prestados. Pero, claro, ahora, eso sí, fuerte. Hay que tratar de que los técnicos no se escuden con los famosos y que se animen a arriesgar. Exactamente. Armó un equipo sin medio juego. Y cuando hizo el cambio lo sacó a Venegas, que era el único que podía llegar con una pelota dominada. Exacto. Déjeme decirle quién fue para mí el gran responsable. No quiero hablar de fútbol porque no tiene sentido. El arquero. El arquero estuvo muy bien. No, pero si se come el palo de él, es un abecedario, no cubre el palo de él. No, pero estuvo muy bien el arquero porque le patean esquinado, se tira para el lado que iba la pelota, pero no había marcas. Pero el palo de él, de Renzi. Bueno, gracias. Echémoslos a todos, yo firmo, chao. 6 de la mañana, 56 minutos. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, yo diría principalmente, nuestro país, lo que se ha perdido es la conducta. La conducta no existe. Ese es el verdadero problema. En términos generales hablando, no existe la conducta del individuo. Por eso pasa todo esto lo que pasa. Fíjese que hace, usted estuvo, lo estuve escuchando, pero a partir de ahí hemos pasado a manos de delincuentes que pasan por la casa de gobierno, como lo he dicho siempre, y lo digo sin temor a nada. Fíjese que hemos tenido una loca ocupando 8 años la casa de gobierno con cuántas causas penales y ahora se candidatea para senadora. Eso pasa solo en nuestro país, todas estas cosas. A mí me avergüenza. Yo que conozco tanto la función pública, porque yo he estado 2 veces ocupando funciones públicas y funciones muy importantes. He sido oficial, jefe de la Policía Federal y he sido miembro de los servicios de inteligencia. Conozco de pe a pa toda la función pública, conozco todo lo que es la delincuencia. Por eso yo siempre hablo de la delincuencia, de la injusticia, que no tenemos justicia. Fíjese que en nuestro país cualquier juez, cualquier fiscal. ¿Por qué? Por esta situación que nos toca vivir. Yo una vez le dije, de la Servine de Cubría, fíjese, una mujer que tardó 12 años para recibirse de abogada, amiga de la Elsa Serrano, que la nombró jueza, el capanga que ocupó los 10 años y medio la casa de gobierno por medio de la Mira Yoma, porque era la que la vestía. Una mujer que no tenía ninguna clase de experiencia en cuanto a la justicia, y pasó de un día para otro a ocupar un juzgado federal. Y así estamos, señor. Es el único país que pasa estas cosas. Un país que solamente pasan a ocupar la casa de gobierno inútiles, incapaces. A veces me aparece un frustrado diciendo que no son inútiles. Yo lo digo, son inútiles. Eso es lo que pasa. Gracias. ¿El esposo de Sabrina de Cubría no es de aeronáutica? Sí, era el comodoro, viuda del comodoro de la aeronáutica, usted lo ha dicho. Lo saludo. Igualmente. ¿Quién es? Juan de Liniers, Renzi. Si hoy, a las 9, la CGT arregla por migaja, ahí con el gobierno, ellos van a ser cómplices de Renzi. No puede ser que se arreglen por una buena suma de Renzi, no que sea por migaja. Y si llegan a, como le digo, y si el ofrecimiento del gobierno es solamente migajas, tiene que sí o sí un paro nacional de Renzi, otro no hay. Tiene que ser hoy de la CGT, tiene que ser una buena suma para todos los trabajadores de Renzi. Muchas gracias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. En la Cámara y hay un aumento del 45% en las partidas para educación. También hay un compromiso en el presupuesto de que, para que se lo aprueben, de que no va a haber más despidos. Por otro lado, gobernadores del justicialismo negociaban más obras y por otro lado también le están pidiendo a los gobernadores que hagan un reajuste en el Estado a los efectos de autorizar de pedir dinero en el exterior, un toma y daca de negociaciones. En 2 horas se reúnen los miembros de la CGT con el Ministerio de Trabajo, los funcionarios del gobierno, para recibir el anuncio oficial sobre la petición de la Confederación General del Trabajo. El Banco Central de la República Argentina mantiene las tasas del 26.75 para los LEVAC. El país negocia acuerdos de información tributaria con Suiza y con Chile para seguir cerrando el cerco de cuentas argentinas en el exterior. al mediodía Macri recibe a la reina de Holanda y está mañana viajando rumbo a Roma para la canonización del santo argentino Procheró. Simultáneamente con la canonización del cura argentino se estrena una película con ese nombre, El cura Procheró. De Chevron se sabe que se usaron paraísos fiscales para que venga el dinero no muy claro que llegó a Vaca Muerta, y además hubo una cobertura increíble del gobierno kirchnerista para que no tributara impuesto esa plata. También hay una cláusula donde los riesgos por contaminación quedan de lado y no hay ninguna cláusula que le dé protección ambiental con las sanciones que habitualmente se firman con empresas petroleras. Libre de todo quedó Chevron. La gobernadora de Buenos Aires dio órdenes para que su ministro de Gobierno y el de Economía se muevan a los efectos de buscar un nuevo pacto en la Cámara de Legisladores. El acuerdo hecho con el Frente Renovador está naufragando porque saben que Massa se pinta la cara a partir de este año para buscar un rédito electoral. Por lo tanto, dicen en el entorno de Vidal que mandaron a sondear a Randazzo y le ofrecen la vicepresidencia a un diputado de Bahía Blanca que juega en el equipo de Randazzo. De acuerdo a los movimientos que se vienen haciendo, estarían juntando distintos sectores de diputados del disperso y casi roto y nulo Frente para la Victoria, a los efectos de ver cómo hacen para asegurar con esos votos reemplazar en el acuerdo a Massa. De esta manera, Randazzo también negocia evitar carpetazos por los trenes de China, y en el mientras tanto el gobierno alienta a Randazzo para dividir el voto peronista. El deporte por Belgrano. Eliminatorias sudamericanas, décima fecha, primera de las revanchas. En Córdoba, victoria de Paraguay sobre la Argentina 1-0. Gol anotado a los 17 minutos por Derlis González. Es primera victoria albirroja sobre la Argentina como visitante en eliminatorias. En el segundo tiempo, a los 7 minutos, Justo Villar, arquero paraguayo, le atajó un penal a Sergio Lionel Agüero. Para la próxima fecha ya estará disponible Lionel Messi, quien reaparece el próximo sábado, pero jugando para el Deportivo La Coruña. En otros partidos jugados ayer en La Paz, Bolivia y Ecuador empataron 2-2. Ganaba el equipo boliviano con dos goles de Pablo Escobar. 38 años y 91 días es el jugador más viejo en convertir goles en eliminatorias sudamericanas. Después lo niveló Ecuador con dos goles de Ener Valencia. Ecuador terminó con 10 por la expulsión de Luis Caicedo. En Barranquilla, Estadio Metropolitano, Colombia y Uruguay, partido que dirigió Néstor Pitana, empataron 2-2. Para Colombia anotaron Abel Aguilar y Jerry Mina. En el final, para Uruguay, el volante de Independiente, Cristian El Cebolla Rodríguez y Luis Suárez. En Santiago, Chile derrotó a Perú 2-1. Con dos goles de Arturo Vidal para La Roja. Edison Flores había empatado momentáneamente para la selección peruana. En el último turno, Brasil le ganó como visitante a Venezuela en Mérida 2-0, con goles de Gabriel Jesús y William. Ahora, con esta victoria, Brasil es el nuevo puntero de la estadística en las eliminatorias. Tiene 21 puntos, segundo está Uruguay con 20, tercero con 17 puntos, diferencia de gol más 4, y Colombia cuarto también con 17 puntos, pero con diferencia más 3. Argentina mantiene el quinto puesto, puesto de repechaje, detrás de los que clasifican directo. Tiene 16 unidades, se le complicó hacia atrás, porque ahora están cerca los que siguen. Paraguay, que está sexto, está a solo un punto, tiene 15. Y Chile, que está séptimo, está solo 2 puntos, porque tiene 14. Prácticamente fuera de carrera, Perú 8 puntos, diferencia de gol menos 8. Bolivia 8 puntos, diferencia de gol menos 9. Y Venezuela 2 puntos. Próxima fecha, jueves 10 de noviembre, 17:30, Colombia recibe a Chile. 20:30, Paraguay recibe a Perú. Uruguay a Ecuador. A las 21, Venezuela recibe a Bolivia. 21:45 del jueves 10 de noviembre en Belo Horizonte, Brasil recibe a la Argentina. Martes 15 de noviembre a las 17, Bolivia-Paraguay. A las 18, Ecuador-Venezuela. 20:30, Chile-Uruguay. 20:30, Argentina recibe a Colombia. 23:15, Perú con Brasil. Eliminatorias europeas. Concluyó la ronda de esta fecha FIFA con tres grupos. En el grupo C, Noruega goleó a San Marino 4-1. San Marino convirtió un gol en eliminatorias después de 15 años. Alemania, el campeón del mundo, le ganó a Irlanda del Norte 2-0 con goles de Julián Draxler y Sami Khedira, y empataron 0-0 República Checa y Azerbaiyán. Alemania es el puntero del grupo C, tiene 9 puntos, seguido precisamente por Azerbaiyán con 7 unidades. En el grupo E, Polonia, con un gol de Robert Lewandowski en el minuto 95, le ganó 2-1 a Armenia. Montenegro de visitante venció a Dinamarca 1-0 y empataron 0-0 Kazajistán y Rumania. Hay dos punteros en el grupo E que son Montenegro y Polonia, tienen 7 puntos. En el grupo F, Lituania le ganó a Malta 2-0, Eslovaquia 3-0 a Escocia y empataron 0-0 Eslovenia e Inglaterra. Inglaterra es el líder, tiene 7 puntos, Lituania y Eslovenia están con 5. En eliminatorias de Asia, la puja en dos grupos. En la zona A, Uzbekistán le ganó a China 2-0, Irán venció a Corea del Sur 1-0, Qatar 1-0 a Siria. El puntero de la zona es Irán, que tiene 10 puntos, Uzbekistán tiene 9, en tanto que en la zona B, Australia y Japón empataron 1-1, Irak le ganó a Tailandia 4-0, Arabia Saudita a Emiratos Árabes 3-0, en este grupo puntea Arabia Saudita con 10, Australia tiene 8. Cielo cubierto en Buenos Aires, tormentoso, con presagios de lluvia quizás por la media tarde. Pero hasta el momento lo único que se sabe es que sube la temperatura. Llegará la máxima a 28 grados. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Oscar Alonso en el recuerdo, cantor de tangos que nació el 12 de octubre de 1912 en la localidad de Ameguino, provincia de Buenos Aires, y falleció en Buenos Aires el 16 de enero de 1980. Su padre, Pedro Brandán, trabajaba de recero y es uno de los personajes de la vida real que, según escribió Ricardo Guiraldes en la dedicatoria de su libro Don Segundo Sombra, inspiraron su obra. En 1926, la familia se trasladó a Buenos Aires y dos años más tarde, Oscar debutó como cantor en un café de La Valle y Esmeralda, que estaba justo en la esquina. Y poco después lo hizo en Radio La Voz del Aire, acompañado por el trío de Vicente Fiorentino. Y allí también actuó en algunas obras de radioteatro. En 1931, Anselmo Aieta lo llevó a cantar al Café El Nacional y allí lo escuchó cantar Carlos Gardel y le dio un caluroso elogio. También con Aieta actuó en el antiguo Teatro San Martín en funciones que se transmitían por la radio. Contratado por Radio Prieto, por gestión de Juan Canaro, el director artístico de la emisora lo rebautizó artísticamente, ya no como Oscar Brandán, sino como Oscar Alonso. Allí trabajó del 38 al 39 y compartió un programa con Hugo del Carril. Del 39 al 41 participó en el Teatro Liceo en la obra Boat Rusa, con los actores José Olarra y Pierina D'Alessi. Por esos años hizo cine, Los Locos del Cuarto Piso en el 37, y después, dirigido por Raúl Gurruchaga, también hizo Pampa y Cielo, una hermosa película. También apareció en dos cortometrajes producidos por el noticiero semanal Sucesos Argentinos, en los cuales interpreta los tangos Senda Florida con la orquesta de Juan Polito y la participación de los dos cantores Carlos Roldán y Chola Luna, y los tres cantaron a dúo, en trío, perdón, Que Nunca Me Falle. Su carrera fue discontinua, tuvo etapas sin actuar por cuestiones personales que interfirieron con su actividad artística, y como cantor solista actuó acompañado por guitarras, entre ellas las de José Cané. Circunstancialmente cantó con las orquestas de Argentino Galván, Héctor María Artola y Carlos García. Hizo extensas giras por América. En el 45 la inició en Chile y se extendió hasta Cuba, donde estuvo largo tiempo y realizó actuaciones en los barrios y ciudades cercanas a Buenos Aires. Oscar Alonso, según Aníbal Troilo, después de Gardel el más grande, nos canta Qué viejo estoy. En mi cuartito de sombras cubierto, donde antes forjara mi dicha sin fin, añoro las cosas de tiempo que han muerto y lloro mis años envuelto en esplín. En medio del tedio de mis horas mutias, en el viejo espejo contemplo mi faz. Y al ver en mi cara señales de angustia, sollozo las villas que no vuelven más. ¿Qué? Y qué cambios tan extraños van produciendo los años con su recio machacar. Qué viejo estoy. Hoy me siento triste y verme, soy como un cóndor que duerme, soñando que iba a volar. La voz de Oscar Alonso, tal cual decía Diego recién, una voz para tenerla muy fresca, muy presente, porque es cierto, ¿no? Muy, después de Gardel, una voz que se impuso con mucha fuerza. Vamos a hablar con Amancay Ardura, que es el coordinador de la Corriente Clasista y Combativa, porque ayer hubo unas protestas, hace rato que aparentemente no le bajan el dinero a las cooperativas de trabajo, y por otro lado, queremos también hacer alguna reflexión sobre las cuestiones de lo que está ocurriendo ahora, en esa marcha que se hizo ayer, en esa relación que hacíamos hoy temprano acerca de ese dolor tan intenso que se mostraba en la plaza. ¿Cómo te va, Marcay? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, contame, ¿qué pasa con las cooperativas? Bueno, el problema es que, es decir, nosotros tenemos bien controlado, digamos, toda la administración y el detalle. Con este gobierno, de entrada, el primer día le hicimos la movilización el 15 de diciembre y tenemos en marcha todo un plan de vivienda en el caso de Matanza con 52 viviendas. Ha sido, es decir, te dan un tramo de dinero y te cortan. Entonces rendís ese tramo de casas, de esa parte de la casa hecha, y te cortan 2 meses. La verdad que es lamentable lo que hacen porque nos desarman los equipos. Es decir, yo ayer daba la noticia de que 3.000 cooperativas han sido frenadas, canceladas su actividad, y había otras que le habían sacado incluso su representación porque habían encontrado varias irregularidades que se venían registrando en el gobierno anterior. ¿Alguna de ustedes está metida en este problema? No, para nada. No para nada, porque tenemos, es decir, siempre tuvimos, al estar tan acosado por el gobierno anterior, siempre nos tuvieron castigados, a nosotros siempre nos obligaron a hacer muy bien las cosas, es decir, pagar todos los impuestos, la FIP la teníamos encima continuamente, es decir, ha sido una bendición que nos tuvieran siempre en la oposición el gobierno de Cristina, porque eso te obligaba a tener todo en regla, es decir, te obligaban a tener todo en regla para poder hacer los trabajos. Ahora, perdóname, las viviendas estas que están paralizadas, la parte económica, digamos, ¿dónde la están construyendo? ¿Dónde estamos construyendo? Sí. Aquí en el kilómetro 44 de la Ruta 3, tenemos en distintos lugares del país construyendo, en el Chaco, pero particularmente tenemos un plan de 52 viviendas que hacía 6 años que teníamos la tierra nosotros, 4 hectáreas, y ahora las estamos haciendo, que las empezamos en los últimos meses del gobierno anterior. Esto la continuaron, vinieron, supervisaron, revisaron todo, bien, bárbaro, arrancamos con este gobierno. Pero se corta, entonces no rendís, el 20% de la obra la haces y tenés que certificar, pero se corta. Esto de cortarse es tremendo, porque vos tenés que armar todos los equipos, son 180 trabajadores. Claro, o sea, le cortás el trabajo a la gente por 60 días, se paraliza la obra 60 días. Claro, y sobre todo te pasa lo siguiente, que los oficiales se te van a hacer changa, porque nadie puede estar 60 días. Entonces los oficiales, lo más difícil, porque a veces no son de la organización los oficiales, los tenés que contratar, los tenés que traer, de amigos, no son de la organización. Los medios oficiales, los trabajadores, casi todos son de la organización, pero los oficiales no es sencillo. Entonces se te desarman los equipos. Bueno, es todo un problema, es una desidia, porque ellos revisen, que ellos hagan lo que hagan, tengan que hacer, el que tenga que ir en cara, que vaya, pero en este marco de pobreza, gente que está trabajando, que tenemos bien hechos los papeles, no puede ser que te den estos espacios que ya se han cortado 2 o 3 veces, 2 o 3 meses, y nos tienen locos con esto, pues se nos desarman los equipos, hay que volverlos a armar. Bueno, parte de esta pelea era, ahora hace 2 meses que no teníamos el dinero para pagar a los compañeros, entonces por eso hubo que hacer esta movilización. No es que no hay diálogo, diálogo siempre hay, pero es un diálogo que, diálogo y punto, no resuelve. Ahora, decime, ¿le van aprobando los certificados por parte determinada? ¿Ustedes siguieron con parte de la obra? Que ¿la paralizaron? ¿Cuál es la situación? Y ahora tenemos, echamos, tenemos que poner las aperturas y hacer el fino, estuvimos haciendo revoque grueso, es decir, tenemos que avanzar, pero si vos cortás, se te desarman los equipos, este es el drama. Bueno, ahora nos están debiendo, nos deberían haber pagado hace 2 meses, haber entregado el dinero de esta certificación. Bueno, ese es el drama, por eso tuvimos que movilizar. No basta con la llamadita por teléfono, tocar los timbres, es decir, hubo que movilizar ayer. Vamos a ver si sale ahora el pago de esas certificaciones. ¿Y en qué quedó? ¿Qué le dijeron? ¿Eh? ¿Qué dijeron? ¿Cuándo va a llegar la plata? Y aparentemente ahora, vamos a ver si esta semana o la otra, esperemos que llegue. Desvase y dice, sí, ya sale, está haciéndose el trámite, son cosas que hay que seguir todos los días, porque recorren el Ministerio de Economía, el de Interior, la Secretaría de Vivienda, viste que ahora está en Interior esto. Entonces, bueno, desde ya, que como en interior reparten plata para todos lados, porque el de interior es el que hace política. Perdóname, ¿no pertenece esto a Carolina Stanley, sino que pertenece a Frigerio? No, esto le pertenece a interior. Está en vivienda, ¿Y por qué? Es decir, antes era infraestructura y ahora pasó a interior. ¿Pero por qué? Interior lo tiene el ministro Frigerio. Claro, pero y está Anaya de Tucumán, está de secretario de vivienda. Discúlpame, ¿eso qué tiene que ver con interior? ¿Tiene que ver con un manejo político de las cooperativas? Y sí, más vale, la vivienda para todo el país, por algo lo pusieron en interior, es parte del trabajo político del ministro Frigerio. Uh-huh. Por eso le pasaron vivienda a interior. Te voy a hacer una pregunta porque ayer caminando entre la gente vi que había gente con carteles contra el tema de la droga y demás, y alguna gente que ha marchado con la corriente clasista y demás. ¿Ustedes estuvieron ayer? ¿Decís en la marcha de la noche? Sí. Bueno, sí, nosotros estuvimos, por lo menos gente de la corriente clasista sin carteles identificatorios de la CCC, estuvimos en la marcha para que no te pase. Primero porque tenemos muertos, como el caso de Matanza, por la inseguridad. Es decir, tenemos toda la variedad, desde por un lado la lucha contra la droga y también las agresiones por la inseguridad. Creo que este es un tema fundamental que el gobierno anterior escondió totalmente. Ha hecho un desastre, es decir, la Argentina está cruzada por dos temas muy brutales que ha hecho que lleguemos a este nivel de inseguridad. Una es el gran negocio de la seguridad privada, que ha hecho que haya 800, 900 empresas con más de 220.000 trabajadores de esas empresas, que la mejor propaganda para el negocio de la seguridad privada es una situación de inseguridad brutal como la que vivimos. Y segundo, el narcotráfico, que cruza absolutamente todo, las policías, los jueces. Por lo tanto, estos dos supernegocios hacen que esto esté fuera de control. Es decir, es brutal la situación que vivimos en los barrios, que vivimos en casi todo el país, es impresionante. Ahora, hay centenares de muertos por inseguridad. En verdad, lo que reclaman las víctimas y las familiares de las víctimas tienen razón. El gobierno anterior prácticamente no solo lo escondió, lo tapó, lo dejó fuera de agenda totalmente. Y este también lo tenía fuera de agenda, así que la marcha de ayer no fue lo grande que pensaba que podía ser, pero sí fue muy importante porque es la primera vez que hacen una manifestación todos juntos, o por lo menos ha juntado todas las familias que son víctimas o familiares de víctimas de la inseguridad. Decime una cosa que me llama a mí la atención, por lo menos después de esa reunión que tuvieron las organizaciones sociales, la propia iglesia y demás en la CGT. El gobierno dice que avanza en el pacto social y que aparentemente Macri, que ahora viaja a Roma para verse con el Papa por lo de Curva Brochero, a la vuelta convocaría ese pacto social. ¿Ustedes cómo lo ven eso? Mira, en primer lugar, lo que nosotros creemos, en base a lo que está pasando, que aquí el paro de la CGT ya se debería haber hecho. Hoy hay una situación brutal que si no se aprieta en la calle la resolución de los problemas, ese 10% o 12% que se ha perdido en paritaria lo vamos a perder. Esto no se puede arreglar con una cifra de fin de año. Esa es una discusión que vale para los estatales, que vale para los jubilados, que vale para los planes sociales, que vale para los privados. Es decir, aquí se ha perdido entre 10 y 12% con la inflación brutal que estos permitieron, le dejaron a los formadores de precios, a los hipermercados. Por lo tanto, eso solo se recupera si se reabre paritarias. No se puede resolver con una cifra al fin de año, pues eso significa que se va a perder dinero, y para ellos también es un rebote económico, porque si ellos planean 17% de inflación para el año que viene, que no les creemos, pero vamos a suponer que fuera, si vos estás dejando, pasando para el debate de paritaria para el año que viene esa pérdida del 10%, entonces vas a generar expectativas del 30-30 y pico% en el debate de salario del año que viene. Vale para los estatales, vale para los privados. Por supuesto que la dramática situación de pobreza que tenemos en la Argentina, que no es solo los números, porque los números se pueden achicar. Si se baja la inflación y con algún aumento de los planes sociales podés achicar el número de pobreza. La pobreza es estructural en la Argentina. Hay que contar la educación, el agua potable, es decir, las condiciones de vida. Si la mitad de los jóvenes de menos de 16 años son pobres, esto no se resuelve solo bajando inflaciones. Es un problema grave y hay que verlo integralmente, que es como lo pensamos. Ahora, la situación es... Nos estamos juntando hoy con Federación Agraria, Federación Nacional Campesina, la FUA, las tres organizaciones para darle continuidad a esta situación. Ayer he hablado con Dael, es decir, para mí siguen las negociaciones, él va a ver al Papa, está bien, pero ¿cómo va a terminar? Si va a haber paro o no va a haber paro, no sé. Lo que sí que nosotros estamos preparando... queremos preparar una marcha multisectorial de las economías regionales con los campesinos, los pueblos y naciones originarias. Proponemos fin de octubre. Bueno, si el paro sale, por supuesto vamos a estar todos sumados y hay que unir a toda la clase obrera en el paro, pero vamos a trabajar nuestra propia opción porque hay que visibilizar todo el interior y lo de las tarifas no se terminó. Ahora va a venir la aplicación de esta tarifa, que no se vayan a creer que se resolvió tan fácil, porque va a ser agobiante. Bueno, queríamos hablar con alguno de la corriente porque nos llamó la atención esto de las cooperativas, sobre todo en ustedes que efectivamente fueron maltratados por la administración anterior y que también ahora les toque el turno de tener que parar obras, cuando estamos hablando de la cultura del trabajo, de la necesidad de que la gente trabaje y se haga su vivienda, que es una cosa que no hay que perderla de vista porque es fundamental, no solamente para incentivar a que tengan un techo, sino para que los que trabajan alrededor de esa casa, ¿no? Claro, exactamente. Sí, lo que queremos es continuidad, ya se los hemos dicho. Que revisen todo, que auditen todo, que controlen todo, nosotros está bien, lo hizo el gobierno anterior con nosotros, así que estamos acostumbrados. Desde ya, no, nunca vamos a estar exentos de tener actos de corrupción, es una pelea de mañana, tarde y noche, siempre es así, y así se debe hacer, pero por eso que lo maldito del gobierno anterior ha sido bendito en relación a este, porque estamos bien acostumbrados. Ellos, muchos de las acciones del gobierno anterior en relación a esto ha sido un desastre. Te saludo, Ardura, que no hay día. Bueno, gracias a ustedes por llamar, ¿eh? Chau, chau. Amancay Ardura, coordinador de la Corriente Clasista y Combativa, que ayer hablábamos, 3.000 cooperativas que están paradas. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es la hora 7:30 minutos, 18 grados 8 la temperatura en Buenos Aires. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Carbone, ¿tenés idea cuánto puede valer un pulmón? ¿Pulmón? Sí. Y depende de quién lo tenga que comprar. Si tenés mucha plata, te lo deben cobrar muy caro. Mira, Millón de pesos mínimo, no, qué no, sé yo. No, está tarifado, no es tan caro. Está tarifado en $150,000. $150,000. Sí. Y bueno, multiplicarlo por 17 o por 15. Una córnea, ¿sabes cuánto está? Y otro tanto, por lo menos, no, o más caro. No, $30,000. Más barata la córnea. Sí, estamos hablando de repuestos humanos, ¿no? Sí. El corazón, ¿cuánto puede valer? Y como el pulmón, o más caro que el pulmón. $130,000. el hígado, ¿cuánto puede valer? Y un hígado, y pongamos la mitad que un corazón. $100,000, no está tan errado. No, es más o menos. Estás tarifando bien. Un riñón, ¿cuánto puede valer? Y un riñón, y 70. $60,000. Y le erré por 10. Bueno. Ahora, para eso tenemos que liquidar unos cuantos que sean compatibles con el receptor. Todo esto no es de gente muerta. No, esto es en el mercado negro. No, es gente que matan para sacárselo. Por eso. Es el mercado negro, los muchachos te liquidan. Si sos sano, tenés que ser joven, sano, tener la misma compatibilidad con el receptor, que es el que pone la guita. Bueno, qué bárbaro. Dentro de un rato te lo voy a contar, porque esos son los precios con que China vende repuestos humanos al mundo. O sea que hacen carnicería de su propia gente para vender los repuestos. De gente viva. Qué bárbaro. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Un encierre rentable que produce energía para la comunidad. Jueves 27 de octubre de 2016. Establecimiento La Micaela, a 2.5 kilómetros del acceso a Carlos Tejedor por Ruta Nacional 226. Participa el INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. No se suspende por lluvia. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola, Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Acá andamos. Bueno. Observando. Observando, sí, hay mucho para mirar y mucho para observar, obviamente. Bueno, hablando de observar y de leer con un poquito de detalle, se conoció ayer el proyecto de ley de semillas que el gobierno finalmente va a enviar al Congreso en los próximos días. Esto viene dando vueltas desde el mes de agosto, cuando hubo un primer borrador, luego un cortocircuito del gobierno con la Asociación de Semilleros Argentinos, que días atrás, la semana pasada, presentó su proyecto propio, digamos. Y bueno, se conocen algunos datos de lo que dice el texto de este proyecto de ley, que busca modificar la actual ley vigente, que es del año 1973, y que obviamente fue sancionada cuando no existía la biotecnología agrícola para semillas que hay hoy, y cuando la soja tenía una superficie mínima en el país con menos de 400.000 hectáreas contra las 20 millones de hectáreas que viene cubriendo ese cultivo en las últimas campañas. ¿Qué dice ese borrador en sus puntos principales? Bueno, tiene 8 artículos este proyecto de ley. Se destaca el artículo 2, que establece que todo reconocimiento por la propiedad intelectual de semillas se le puede reclamar una empresa semillera a un productor, se debe hacer al momento de la compra de la semilla, o sea, en el pago de la semilla y no en otro momento. También dice que se acota el llamado uso propio. La figura contempla en la ley actual que se le permite a un productor reservarse una semilla para una cosecha, por ejemplo, de soja o de trigo para volver a utilizar en la campaña siguiente. Sobre este punto, la iniciativa expresa que tras la compra de la semilla un productor deberá pagar por 3 campañas más por la semilla que se reserve para su uso propio. En cambio, si en la nueva siembra se reserva más de lo inicial, o sea, más de lo que se sembró en la primera oportunidad, deberá pagar sin límite de tiempo. También se exceptúa a los productores registrados en el llamado Registro Nacional de Agricultura Familiar y también a los pueblos originarios que en el contexto de prácticas de agricultura familiar o en un ámbito agrícola comunitario intercambien o vendan semillas entre ellos u otro material de propagación que puedan ser semillas, por ejemplo, estacas y demás. Es más largo el proyecto, pero eso es lo fundamental. Y después también lo que dice es que el gobierno puede controlar esto únicamente, y la única manera de control es el Estado Nacional a través del Instituto Nacional de Semillas. Habrá que ver qué sucede con esto. Esto va a entrar en los próximos días al Congreso y se verá qué tratamiento tiene. Hay un par de proyectos más en el Congreso también ingresados, y el propio de la Asociación de Semilleros Argentinos, que también se presentó días pasados. Los otros proyectos corresponden a la Federación Agraria, y el presidente de la Cámara, de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, el hombre del Frente Renovador, Gilberto Alegre, hombre de General Villegas, que fue intendente de esa ciudad y hoy es diputado nacional, también han desarrollado otra propuesta. Habrá que ver con esas cuatro ideas o cuatro iniciativas cómo se sintetiza todo eso en el Congreso cuando esta ley comience con su trámite legislativo. Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Agroindustria va a poner en marcha hoy un programa piloto, un plan piloto de identificación de los caballos que va a alcanzar a casi 700.000 animales. Esto significa que los caballos van a tener su DNI y su chip para tener una identificación en la provincia de Buenos Aires. Esto se lanza hoy en la mañana en la Sociedad Rural de Chivilcoy, allí en la provincia de Buenos Aires, con la presencia del ministro Leonardo Sarkis, el ministro de Agroindustria de la provincia. El documento se llama Documento Único Equino, similar a lo que sería un DNI, y va a reemplazar a la marca a fuego con la que se identificaban los equinos hasta la sanción en 2006 de la ley 13.627, una ley provincial. Esa norma estableció el nuevo mecanismo mediante la identificación electrónica con un microchip. Fue reglamentada esta ley en 2011, pero pese a existir una reglamentación que sustituyó a los mecanismos antiguos de identificación, bueno, hubo un amparo y no se había instrumentado esta identificación. En este contexto, bueno, el gobierno bonaerense ahora avanza con esto de la identificación electrónica, que consiste en aplicar la tecnología disponible de este microchip mediante el uso de lectores, permitiendo una rápida identificación de los equinos, y siempre que se encuentre dado de alta en el sistema informático que ha desarrollado el Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. Junto con este documento se va a crear un registro provincial de identificación equina, que es de aplicación obligatorio para todo caballo de la provincia de Buenos Aires, y que va a ser gradual hasta alcanzar a todos los equinos existentes en la provincia, que se ronda entre 650.000 y 700.000 animales. Así que bueno, un dato también para este tema. En la provincia del Chaco, un poco más al norte, están preocupados por la producción, el cultivo de algodón, que esto complica porque, bueno, por segundo año consecutivo la producción chaqueña, que todos lo tenemos en el imaginario como la provincia algodonera por excelencia de la Argentina, bueno, por segundo año consecutivo será superada por Santiago del Estero, que, bueno, tiene mayor cosecha que el Chaco, y esto, bueno, está complicando porque viene acompañado esto con el cierre de industrias textiles, suspensiones debido a la apertura de importaciones, y también la falta de créditos y la crisis que hay en las cooperativas algodoneras de la provincia del Chaco. A todo esto se suma un tema sanitario, el ataque del picudo de algodonero, que es un insecto que está considerado una superplaga, que ha provocado un incremento de los costos por hectárea casi imposible de sostener por la mayoría de los productores. Según la Cámara Algodonera Argentina, en la campaña 2014-2015 se implantaron 500.000 hectáreas con una producción de fibra de 240.000 toneladas, un consumo de 160.000 y una importación de 4.000 y exportaciones por 40.000 toneladas. También hay un boletín algodonero que elabora el Ministerio de la Industria Nacional que reveló que esta crisis que estamos describiendo. En Santiago del Estero, en tanto, superó al Chaco en 181.000 hectáreas en producción en la campaña algodonera anterior, 2015-2016, con una cosecha de 300.000 hectáreas, un 42% del total de lo que se produce en la Argentina, contra unas 290.000 que se producen en el territorio chaqueño. En Santiago del Estero el rendimiento con 116.000 hectáreas cultivadas fue de 3.000 kilos, en Chaco no supera los 1.700 kilos por hectárea. Hay incertidumbre, esto lo contamos en la campaña que acaba de terminar, en lo que pase la próxima campaña 16-17 hay bastante incertidumbre. En la Bolsa de Comercio del Chaco dice que lo que se viene podría ser peor, se habla de una intención de siembra que apenas llegaría en la provincia de Chaco unas 100.000 hectáreas, lo que significa que se estaría dentro de las campañas más chicas o más reducidas para este cultivo. Según Luis Emilio Alal, que es el titular de la Asociación de Desmotadores Algodoneros Argentinos, el desmonte del algodón es un proceso por el cual se saca algunas hojas, es el primer proceso que se le hace al capullo de algodón en la planta, sostiene que el Chaco va a caer drásticamente la superficie de siembra y vamos a estar como en la campaña 2002-2003, cuando solamente había 158.000 hectáreas en el país. Así que, lamentablemente, bastante desalentador el panorama para esa producción regional del noreste argentino. En materia de carnes hubo bastantes novedades en la jornada de ayer, porque se conocieron dos estadísticas. Por un lado, la que informó el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, que es el principal conglomerado de empresas exportadoras, que habla que la faena de carne vacuna se redujo 7,8% en septiembre respecto de agosto, por un lado, y por otro lado, la de otra cámara, la Cámara de Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina, otra entidad que agrupa frigoríficos, pero más que nada los que se dedican al consumo interno, que habla que esa misma faena cayó un 11%, pero si se compara agosto de este año contra agosto del año pasado, de ahí la diferencia. Una es una estadística mes contra mes, y otra es una estadística anual. Bueno, así que, ¿qué otra cosa nos queda para terminar? Para terminar tenemos que las exportaciones de carne, el consumo interno bajó un 7,8% respecto de 2015, dado por, también por la misma psique, 55 kilos por habitante, y contarte que hay preocupación en la provincia de San Luis por otro caso de triquinosis, una enfermedad que ataca a los cerdos, el segundo caso del año diagnosticado en el año, según datos del Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción de la provincia de Punta Arenas, Miguel. Muy bien, hasta mañana. Hasta mañana, buen día para todos. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Un encierre rentable que produce energía para la comunidad. Jueves 27 de octubre de 2016. Establecimiento La Micaela, a 2,5 kilómetros del acceso a Carlos Tejedor por Ruta Nacional 226. Participa el INTA. Entrada gratuita. Cupos limitados. No se suspende por lluvia. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Bueno, desde 1919 que se plantea en China, donde 1.500 millones de habitantes chinos, el 1 de esa población, el 1%, 1,5 millones, aparentemente, algunos hablan de 2 millones, están siendo llevados primero a la muerte y después al tráfico de órganos, algunos hasta se los sacan vivos, con esos precios que yo le pasaba hace un rato, donde una córnea vale $30,000, un pulmón vale $150,000, un corazón lo tasan en $130,000, un hígado en $100,000, un riñón en $60,000, es decir, poniéndole precios a los repuestos humanos. Yo quiero hacer una referencia a aquella oveja que se clonó en Inglaterra hace ya unos años, donde dijimos que además se estaban creando repuestos humanos en el mundo, en laboratorios, y hace rato que se está trabajando con esto, con la genética esta, pero el trasplante es la solución más rápida para reemplazar órganos en otro ser humano. Entonces se ha desarrollado todo un mercado en China de exportación de órganos. Y además de que esto se ha organizado abiertamente, han elegido algunos enemigos puntuales. Son, por ejemplo, algunos se quejan porque están organizados y pueden llegar a hacer trascender estas cosas. Y son seguidores de Buda, son budistas, pero en realidad el tema pasa porque son religiosos. Es decir, en una sociedad que viene ya prohibiendo las religiones, cualquier organización religiosa que lo manifieste es complicada para el gobierno chino, que pasó del comunismo de Mao a 20 millones de millonarios, ¿no? Un capitalismo raro donde hay 1.500 millones de esclavos con 20 millones de ricos, ¿no? Lo cierto es que en la historia esta de lo que estamos hablando, nos encontramos con que este sector, que tiene una escuela que se conoce como Falun Gong, pero en realidad se llama Falun Dafa, que es una disciplina milenaria ortodoxa china de la escuela de Buda, hacen una campaña de difusión explicando este tipo de cosas. explicándole al mundo que están por lo menos 2 millones de personas asesinadas ya, para sacarle los órganos y exportarlos a esos valores que yo le acabo de decir. Vamos a ver si podemos agregar algunos condimentos más a esto en un ratito. Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, a ver, Almagro empató 1-1 con Gimnasia de Jujuy. Hay que destacar en Almagro el pibe Reniero, perdón, que llegó sobre la hora, sobre el cierre del libro de pases, que firmó con Almagro, que viene de San Lorenzo, que jugó 3 partidos, que convirtió un gol en cada uno de esos 3 partidos y que fue figura en los 3 partidos. ¿Sabes? Daniel, ¿sí? 3 golazos, ¿eh? Sí, aparte 3 golazos. Tremendo. La verdad que lo del pibe Reniero, que ya andaba muy bien en la reserva de San Lorenzo, que no tenía lugar, es figura de este Almagro. Defensor de Belgrano le ganó 1-0 Almirante Brown. El partido se tenía que haber jugado antes de anoche. Una vergüenza total. Ya con los jugadores haciendo calentamientos previos, estando en zona de vestuarios. Realmente una vergüenza, el partido se suspendió. Muchos dijeron que fue por que no andaba el grupo electrógeno. Mentira. Había, dicen, más de 300 hinchas de Almirante Brown. El partido era sin público visitante. Lo que ocurre es que las hinchadas de Defensores Belgrano y el Almirante Brown son amigas históricas. Habían comido un asado, estuvieron juntos, pero claro, había un operativo policial de solamente 70 efectivos. Bueno, aunque dijeron que era el grupo electrógeno, la policía se negó a dar el operativo, pero bueno, a una hora de arrancar el partido. Bueno, se jugó finalmente ayer 15:30, ganó Defensores Belgrano 1-0. Cambaceres en Ensenada empató 0-0 con el Porvenir. Estuvimos en Soldati ayer, Miguel, un lujo ir a cancha de Zacachispas. Roberto Larrosa está haciendo su presidente. Las cosas muy bien, cada vez que vas te encontrás con una obra nueva. Ahora volvieron a pintar varios sectores del estadio y del club, realmente muy bien. Y en lo futbolístico, un primer tiempo donde Zacachispas le dio una lección de fútbol a San Miguel. Ya a la media hora se terminó el partido, ganaba 3-0, después el Lila reguló. Lo de San Miguel, penoso en la primera etapa, y de haber estado fino en la definición el Dudy Pérez, la goleada pudo haber sido catastrófica. El paraguayo perdió 2-0 con Centro Español. Hoy, un partido que a priori ilusiona, en Cabacito, 18:05, Ferrocarril Oeste Chicago, un partido que en otra época pudo haber sido de primera, ¿no? Bueno, en Cabacito, televisado, Ferro Chicago, 18:05, 20:30, Atlético Paraná, San Martín de Tucumán, 20:30 también en Pergamino, este Douglas Hay, que no anda bien, que está empezando a ser cuestionado Sergio Lippi, recibe a Estudiantes de San Luis. Juega el puntero a la hora 21, Villadálmine con Crucero del Norte de Misiones, a la hora 21:30 La Lepra en Mendoza, Independiente Rivadavia con Flandria, 15:30 partido postergado, se juega hoy por la B, Central Ballester Claypole, y después tenemos Federal A, 4:00 PM en Madryn, Deportivo Madryn Villamitre de Bahía Blanca, 21:15. Deportivo Roca Chipoletti, 13:30 Lincoln Rivadavia ante Defensores Belgrano Villa Ramallo, 20:30 Alvarado Mar del Plata con Agropecuario Argentino de Carlos Casares, a la hora 21 en Pico La Pampa Ferro con Belgrano de Santa Rosa, Deportivo Maipú 21:15 con Gutiérrez Sport Club, 21:30 El Puyutano en San Juan, Esportivo Desamparados Unión de Villa Clause, 17:00 en Catamarca, San Lorenzo de Alén con Unión a Conquista de Catamarca, en San Francisco, Córdoba, 21:00, Esportivo Belgrano ante Mitre de Santiago del Estero, en Palpalá, Jujuy, 21:30, cerca del Palpalá, ¿no? Altos Hornos recibe a San Jorge de Tucumán, 22 horas en Salta, Juventud Antoniana, Gimnasia y Tiro. Completamos 21 horas en Posadas, Guaraní, Antonio Franco, con Sol de América de Formosa, 21:15, Chaco Forever, Sarmiento de Resistencia, 20 horas en Las Parejas, Esportivo ante Gimnasia de Concepción del Uruguay, y a la hora 21 en Sunchales, Unión juega el clásico con Libertad de Sunchales. Miguel, decíamos, de Chicago, no va a estar Cristian Gomito Gómez con una molestia, Rizzo lo va a suplantar, y Nicolás Ayr, que había terminado el clásico ante Olbois con una molestia, se recuperó y va a estar de movida. Hablando de Chicago, Miguel, le mandamos un abrazo a Carlos Román, me lo crucé el sábado en cancha de Chicago después de mucho tiempo, y me decía que escucha siempre el programa, dice, lo escucho siempre a Miguel, mandale un abrazo, así que hincha de Chicago, peronista, el abrazo ahí a Carlos Román. Miguel, decime, ¿qué se sabe de Estudiantes de San Luis? Estudiantes de San Luis se hace cargo la gente del gobierno de San Luis, pusieron una comisión normalizadora, está también metida en el tema la diputada nacional, no recuerdo el nombre ahora, pero que fuera la mujer del Búfalo, Juan Gilberto Funes, y bueno, hasta que se normalice todo, el gobierno se hace cargo de Estudiantes de San Luis, y por lo que me contaron, cómo corresponde, vuelve a jugar de local así, ¿no?, en su provincia. Bueno, estaremos atentos a ver cómo sigue, pero no le soltaron la mano. No, esto me parece que al que le habían soltado la mano y desprofeso fue a Carlos Ahumada. Claro, Miguel, cambió el signo de gobierno, parece que Carlos Ahumada, que estaba acusado, ¿no?, de narcotraficante, que había estado preso, que había estado en Talleres de Córdoba, en el Juventud Unida Universitario de San Luis, en dos equipos mexicanos, parece que tenía muy buenos contactos con el gobierno kirchnerista, con el gobierno anterior, cambió el signo de gobierno, hubo una pelea en el medio ahí con los hermanos Sá, la gente que maneja así todo lo que tiene que ver con San Luis, le habían marcado el pulgar, el hombre empezó a deambular, Lobos, Ciudadita, hasta San Luis, que podía ir a jugar de local a Puerto Madryn, lo aficiaron, lo ahogaron, renunció, el club quedó acéfalo y la gobernación se hace cargo de Estudiantes de San Luis. Bueno, hablando de Chicago, alguien que llamaba siempre hincha de Chicago y San Lorenzo, era uno de los muchachos, ¿sí?, que trabajaba en la UER Estadio, que hace rato que nos llama, no sé nada de la vida de él, a ver si averigua. Dale, vámonos, Miguel, un abrazo. Chau, chau. En las sierras cordobesas, Sal Si Puedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 7:54, Carbone. Como hoy se inauguraba la avenida 9 de Julio, una de las avenidas más anchas e importantes del mundo, principal arteria de la ciudad de Buenos Aires. Lleva su nombre en honor al día de la declaración de la independencia, el 9 de julio de 1816. El ancho total de la avenida es de 140 metros. Si bien la construcción de la avenida 9 de Julio se aprobó en 1912, los trabajos recién se iniciaron el 20 de abril de 1936, aunque con el proyecto reformulado, ya que en principio estaba conseguida con características similares a la Avenida de Mayo, de solo 33 metros de ancho y edificios a los costados. En la década del 30, la expansión metropolitana de Buenos Aires generó que fuera considerada una herramienta para el reordenamiento urbano, y allí es cuando se convierte en una avenida parque de dimensión regional. En primer tramo de 500 metros de extensión, se inauguró el 12 de octubre de 1937 entre las calles Bartolomé Mitre y Viamonte. La habilitación de los tramos subsiguientes se realizó por etapas conforme avanzaban las demoliciones y la traza. El actual extremo sur se alcanzó en 1972, en la intersección de la Avenida San Juan Extremo Norte en 1979, la intersección hacia el lado del Bajo en la calle Arroyo. Las expropiaciones y demoliciones continuaron a fines de los 80 y mitad de los 90, y la avenida 9 de Julio finalmente alcanzó su objetivo original de convertirse en esa eje vial del Metropolitano, al ser vinculada en sus extremos por la autopista Arturo Illia en el sur y la autopista Arturo Frondizi con la red de autopistas urbanas de la ciudad de Buenos Aires. En la intersección de la avenida Corrientes está la Plaza de la República, donde está emplazado el obelisco, que es un monumento histórico nacional. Trajo, con respecto al transporte, bajo casi toda su traza corre la línea C del subterráneo porteño, y en julio de 2013 se inauguró el Metrobús 9 de Julio, que va desde la avenida Santa Fe hasta Constitución y por la que actualmente circulan 10 líneas de colectivos. La obra incluye la construcción de paraderos elevados y carriles exclusivos, además del traslado de los árboles ubicados en el cantero central. Muy feliz aniversario, querida y tradicional Avenida 9 de Julio. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Anticipamos la información de las 8 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Caída de granizo. Además, en Formosa, Misiones y Entre Ríos hay frente de tormenta. En el sur patagónico soplan vientos muy fuertes y en Buenos Aires el cielo está nublado con presagios de lluvia. La primavera anuncia 28 grados para el día de hoy con estas perspectivas meteorológicas. Aeropuerto Ezeiza y Aeroparque Jorge Newbery funcionan con normalidad, premetro y subterráneos con ferrocarriles también. El billete de 200 pesos está próximo a aparecer. El día 26 de octubre aparecerá la primera emisión con la ballena austral en la ilustración del billete, que empezará a circular con un valor de 200 pesos. Ya está circulando el de 500, por lo cual tendremos entonces los billetes de 10, o 5 para empezar, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500. En cualquier momento aparece el de 1000. Es la hora 8 en el territorio argentino. En el Parlamento Nacional se aprueba el presupuesto y en el provincial, en Buenos Aires, hay discusiones porque los radicales no le quieren aprobar el presupuesto a Vidal hasta que no digan con qué socios van a trabajar en el futuro, si con ellos o con sectores del peronismo. Vidal se enojó cuando la imposición radical le quería cuestionar la aprobación de parte del presupuesto provincial. Por su parte, Donofrio, senador del Frente Renovador, dijo que no hagan tanto marketing con que los civiles van a manejar la plata de la policía, porque siempre la manejaron civiles. El presupuesto que va a manejar ahora en forma directa un civil en lugar de un comisario será de 500 millones de pesos. En una hora, los líderes de la CGT se reunirán con los representantes del gobierno para escuchar la respuesta oficial. El presidente habla en el coloquio de ideas, recibe a Máximo y se va a Roma. -18 grados, 8 la actual temperatura y el deporte por Belgrano. Continúa hoy la Copa Argentina con un partido de octavos de final a las 21:10 en cancha de Lanús con arbitraje de Juan Pablo Pompey. Se van a cruzar San Lorenzo de Almagro y Godoy Cruz de Mendoza. Por el ciclón se anuncia Torrico, Angeleri, Colochini, Caruso y más, Belucci, Musi, Sortigosa Blanco, Cauteruccio y Blandi. El director técnico, el uruguayo Diego Aguirre. Por Godoy Cruz, Rey, Abecassis, Viera, Alvarado y Cobos, Ángel González, Maxi Correa, Guillermo Paul Fernández, Facundo Silva, Javier Correa y Santiago El Morro García. Dirige técnicamente Sebastián Méndez. El ganador de esta llave enfrentará en cuartos de final al que surja del cruce entre Racing y Gimnasia de Grima La Plata, que en principio está anunciado para el próximo miércoles también en el estadio de Lanús. En River, Luciano Lolo aún no debutó y ya vuelve al quirófano. Hoy lo van a operar del quinto metatarsiano del pie izquierdo y no tendrá actividad futbolística hasta el año 2017. La Bombonera se había fracturado en un partido de Copa Libertadores frente a Boca jugando por Racing el 3 de marzo y lo operaron el 11 de ese mismo mes. Ahora va a ir nuevamente a ser operado. Poncio y D'Alessandro no hicieron la práctica de parte técnica en el entrenamiento, solo la parte física, según el entrenador y el preparador físico, para nivelar las cargas. En Independiente, el plantel se entrenó ayer en Villa Domínico. El técnico Milito ordenó un táctico, movimientos de salida desde el fondo y ejercicios de definición. Vuelve Cristian Cebolla Rodríguez, de su participación con la selección uruguaya jugó efectivamente 164 minutos en los dos partidos. Verán cómo está para jugar en el próximo encuentro. Si está en condiciones, obviamente va a ser nuevamente titular. Challenger de tenis de Buenos Aires, pasaron de ronda el entrerriano Agustín Velotti, que le ganó al santafesino Federico Coria 5-7, 7-6 y 6-1. El porteño Guido Andreozzi, que eliminó al cordobés Facundo Argüello 6-2, 4-6, 6-4. El bonaerense de Merlo, Nicolás Kicker, venció al brasileño Bruno Santana 6-4, 7-6. También el porteño Facundo Mena, que le ganó al brasileño Pedro Sakamoto 4-6, 6-4, 6-3. El bonaerense de Quilmes, Juan Pablo Paz, le ganó al brasileño João Pedro Sorgi 6-3, 4-6, 6-1. El correntino Leonardo Mayer, que le ganó al porteño Gabriel Alejandro Hidalgo 6-3 y 6-1. El tandilense Maximiliano González, que le ganó al santacruceño Maximiliano Esteves 6-4 y 6-2. También pasó de ronda el rosarino Facundo Bañez. Le ganó al austríaco Michael Linzer 7-6 y 6-2. Quedó eliminado el bonaerense de Vicente López, Tomás Lipovsep Puches. Perdió con el brasileño Rogério Dutra Silva 6-1 y 6-3. Hoy, no antes de las 9 de la mañana, Facundo Bañez, el rosarino, frente al dominicano José Hernández. No antes de 11 y media, el tandilense Máximo González contra el brasileño Thiago Monteiro. No antes de las 13, choque de argentinos, el marplatense Horacio Ceballos ante el entrerriano Agustín Velotti. No antes de 16:30, el bonaerense Nicolás Kicker frente al brasileño Rogério Dutra Silva. Y otro cruce de argentinos a las 18, el correntino Leonardo Mayer frente al porteño Facundo Mena. Última clasificación del ranking mundial de rugby. Después de la actividad del fin de semana, los Pumas de Argentina bajaron del séptimo al noveno puesto. Al frente está el campeón del Rugby Championship, Nueva Zelanda. Segundo está Inglaterra, tercero Australia, cuarto Sudáfrica, quinto Gales, sexto Irlanda, séptimo Francia, octavo Escocia, noveno queda dicha Argentina, décimo Fiji. En la hora 8:06 minutos, en 1629, se inauguraba en Buenos Aires el templo de la Iglesia del Pilar, el famoso soterramiento del Sarmiento, 16 veces anunciada por los gobiernos kirchneristas. Hoy se pone en funcionamiento y seguramente algo dirá Macri. Desde la capital argentina para el mundo, por internet, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Entra en la mar y aprenderás a rezar. Había un aforismo español. Los barcos eran frágiles, de cada 10 barcos, prácticamente muchas veces 5 se naufragaban. Entonces Colón descubre América el 12 de octubre, en este día, día de la Virgen del Pilar, que a quien recién recordaste. Cuenta la tradición católica que la Virgen le aparece y le pide que se construya una iglesia en el Pilar. Sentada sobre un pilar, dialoga con el apóstol Santiago, que fue a predicar y dar su vida a España. Y le dice, la Virgen aparece sentada en un pilar, como decía, por eso es la fiesta. Este día Perón puso el nombre Santa María a la nave que él comandaba, la nave Capitana, ¿no es cierto? La Pinta y la Niña, las tres naves pagadas por la reina Isabel la Católica, a pedido de un capellán. Le decían loco a Colón porque él decía que la tierra era redonda. Cruzando el Atlántico vamos a llegar a las Indias. Buscaban a las Indias condimentos para conservante de las carnes, ¿no es cierto? No existían heladeras entonces. La cuestión era ir a las Indias a buscar esas especies vegetales que condimentaban la carne, como decía, ¿no? Y entonces el día de la Virgen del Pilar, Colón descubre América. Esa es la gran fe, la protección de la Virgen que todos tenemos que imitar de ese capitán Cristóbal Colón. Cristóbal quiere decir el que lleva a Cristo, ¿no es cierto? Nosotros también tenemos que en todo momento estar contentos de ser cristianos. Gracias, un abrazo a todos. Sí, buenos días, señor de Renzi. Le quiero dar un datito sobre la manifestación de ayer. Yo estuve. ¿Hola? ¿Quién es que habla? Mi nombre es Mabel de Almagro. Le cuento, yo fui, no había la gente que tenía que haber, pero no habían tomado en cuenta los organizadores, que era el Día del Perdón. Yo tenía una amiga que iba a ir y yo no sabía tampoco. Y la llamo y me dice, no, Mabel, no puedo ir porque a las 6 de la tarde ya no nos movemos más. Y es una colectividad que para esas cosas es muy participativa. Así que me parece que en eso falló, porque hay mucho, tiene mucho para reclamar, pero no fue nadie. Nada más que eso. ¿Quién está? Hola. Buen día, habla Manuel de San Telmo. No, quería felicitarlos por hacer homenaje a Gabino Ezeiza. Los payadores serían los sucesores de los jugulares, que son antecesores del periodismo. Relataban las vicisitudes que pasaba el pueblo con los gobernantes que tenían. Y Gabino, yo tenía un centro Gabino Ezeiza en San Telmo, era un tipo muy culto para la plebe, digamos, pero ignoraba a los a la burocracia y a los que atentaban contra la causa del pueblo. El Partido Radical era el partido de la lucha, el partido de la causa, que él siempre reivindicó. Por azares del destino ganó la lotería y con la que ganó la lotería hizo que era, porque era muy pobre, negro pobre en aquel entonces, bueno, hizo un circo que ahí inauguró los hermanos Podestá, el teatro criollo, ¿no? Y la cultura popular. Lástima que murió el día que subió Irigoyen. Y relacionando con lo que pasa ahora, no es... Bueno, felicitaros a ustedes por el archivo que tienen. Con lo que pasa ahora, ahora descubren al Indio Castillo, al Indio... al Caballo Suárez, el Indio Castillo, y todos ellos eran de la CNU. ¿Me explico? Grupo de choque de... para darle un nombre, porque ni los radicales son radicales, ni los peronistas son peronistas, ni los comunistas son comunistas, del CNU, que mató tanta gente. Y me acuerdo una revista El Porteño, salía una entrevista, un relato de, creo que era Juan José Salinas, me parece, que el día que subió Hugo Lecíganes en el sindicato, mató a un comisario. Primero mató al que había ganado las elecciones. Llamaron a la policía y mató al comisario. Y bien, pasaron ¿cuánto? 40, 50 años y todo sigue igual. La señora Cristina le manda saludos a uno, el otro, al otro. Esto es como yo te decía, no por hablar mal del peronismo. Yo puedo hablar mal de todos en la medida que se equivoquen. Acuérdense que Alfonsín subió y siguió al bar, ¿no? Y nunca nadie se quejó, ni nadie nunca anuló lo que había denunciado muy bien Hipólito Solar Yrigoyen en el caso Aluar. Sigue la familia Madames, Alfonsín lo puso director del Teatro Colón, o sea, con una labor cultural bárbara, lo único que era un ladrón, igual que los de ahora, ¿me explico? Y Bernardo Grispun, que luchó contra todo eso, por hacer un gobierno antiimperialista. ¿Eh? A Grispun lo echaron porque dijo que había que investigar. Y ya estoy diciendo, de eso estoy hablando, por eso digo. Echaron a Grispun, a Mucci, que equivocado no tenía, era un tipo honesto. Yo lo vi en la tribuna de Racing, en la Popular, sentado en el suelo. Me refiero, en pleno, era ministro, ¿eh? Y bueno, y acuérdense también que Alfonsín llevó a un delincuente, no solamente responsable de los asesinatos en Mercedes-Benz, el señor José Rodríguez, otro delincuente del sindicalismo, José Rodríguez, el desmata. En San Telmo andaban con las ametralladoras en el gobierno de Isabel por la calle. O sea, ¿de qué me están hablando? Y ahora hacen programas, supuestos programas periodísticos en los distintos canales y hablan de Nocilia y se cagan de risa de que Nocilia es el que manda la República, socio de Barrio Nuevo. Alfonsín fue el creador de Barrio Nuevo y de Menem, ¿se acuerdan o no? Entonces me refiero, todo esto es un gran disparate. Hacen propaganda del grupo Eskenazi. Eskenazi, en cada programa, que dice que son independientes, periodistas independientes, grupo Eskenazi, el presidente del Banco de Santa Cruz, el que se quedó con el petróleo que le robaban a YPF, y todos estos que se dicen periodistas, desde Majul hasta otros, se ríen y toda la gente se ríe, y no hay nada para reírse, porque no tenemos más ferrocarril, no tenemos más de nada, se mueren los chicos. Corolegionario, te saludan los 100 años de Yrigoyen, chao. ¿Quién es? ¿Quién es? Hola. Hable. Este gobierno, si bien tiene la legitimidad de los votos... ¿Quién es que habla? Juan de Berazategui. Que este gobierno, si bien tiene la legitimidad de los votos, carece la legitimidad moral por el engaño, por las mentiras en la campaña electoral. El 51% que lo votó, si acepta la mentira, son tan hipócritas como Macri. Hay que reafirmarlo con un plebiscito. Por otro lado, con respecto a la selección, yo creo que el único que quieren quedar debe ser Romero y Messi. El resto se tendría que ir. Le falta preparación física, no sabe jugar al fútbol, no pueden ganar dos jugadas juntas. No retienen la pelota, solo le van a hacer un gol a Romero porque juegan simplemente para atrás. Así que yo creo que no tiene que quedar salvo de esos dos, no tiene que quedar ninguno. Gracias, ¿eh? ¿Quién es? Sí, de Renzi. ¿Quién es? Sí, buen día, Víctor de Núñez, ¿cómo le va? ¿Me escucha bien? Me parece que está muy bajo el retorno. No, perfecto. Mire, yo todos los días, cuando salgo a la calle, tengo la premisa de sumar, sumar y sumar. Sin embargo, tengo vergüenza por lo que pasó ayer, por mi mensaje tan agresivo a un oyente, paradojalmente con el que vive haciendo cosas, ¿no? Hoy pensaba hablar de otra cosa, pero me siento muy mal, ¿no? Yo reaccioné mal cuando él un día anterior había dicho que todos los oyentes dicen boludeces y yo reaccioné mal. Y él tiene razón. Mire, fíjese, él dice que los diagnósticos son palabras, palabras y palabras, y ¿dónde está la solución? Y yo creo que la solución es una sola, tiene que salir de uno. Tal vez solo se trate de hacer todos los días las cosas un poco mejor, e implicarse con el de al lado, ¿no? El oyente dijo que no, ojalá me esté escuchando, el oyente dijo que no, no iba a hablar más al programa, estaba mal. Ojalá lo siga haciendo porque es uno de los que más aporta ideas, ideas concretas, ¿no? Y otra cosa que usted dijo, usted dijo, aunque no amerita hacer chistes de mal gusto con el tema de la trata de los órganos, yo le pregunto a usted, ¿cuánto cree que vale un cerebro? En Argentina muy poco. Claro, porque a veces vale mucho, a veces no vale nada, algunos tienen neuronas y otros simplemente están vacíos. Y le mando un abrazo al oyente, creo que el de La Plata es. Sí, Carlos de La Plata. Le mando un abrazo a Carlos. Hasta mañana. ¿Quién es? Sí, de Rensis. Aquí Bernardo de Jauregui. Tres temas. Usted cuando comenzó a leer Las 20 Verdades dijo que no existen, que los hombres que existen solamente son los que trabajan. O sea, evidentemente no lo de los fines de semana largo. Tema 2. Al oyente que criticó a Romero, debo decirle que si Romero hubiese atajado esa pelota, hubiésemos salido 0-0 e igual era fracaso. Lo que usted dijo fue brillante en cuanto a su análisis de lo que sucede con la selección. Tercer tema final, felicitaciones por la vuelta al triunfo del León de Munro. Y bueno, jugamos esta noche en Mendoza con Independiente Rivadavia. Chau, hasta luego. Hola, sí. Hola. Hable. Sí, Enrique de Matadero, te escuché que... Ah, escuchame, quería saber de tu vida. Porque sí, ¿sabés qué pasa? Que muchas veces, viste, ahora también, hacía como media hora, después que te escuché, me llamó Hugo, un amigo mío que está escuchando y que vos conocés, Hugo Aníbal Orbi, sí. Y me llamó para decirme. Lo que pasa es que yo ahora ya, a esta hora ya tenía que estar afuera, no, me voy con el coche y voy escuchando. Me asusté porque dije, dejó de llamar de golpe, digo, ¿qué habrá pasado? No, simplemente eso porque trato, viste, ahora hace digo, como media hora que estoy... ¿Será por San Lorenzo? ¿Será por Chicago? No, bueno, Chicago, de Chicago estamos, pesamos 20 kilos más por el canal de Alboy, viste, 2-0. Estamos re contentos porque imagínate que veníamos me alegra escucharte porque la verdad es que estaba pensando, digo, ¿qué le habrá pasado a este hombre? Sí, veníamos con una carga del 5-2, viste, con el Boy. Y bueno, y San Lorenzo está jugando bastante bien, tiene algunos problemas, pero es un equipo bien paradito en la cancha. El único San Lorenzo lo tuvo Chicago y después lo tuvo Racing, que era Julio. ¿De qué? Que era Julio. Ah, sí, claro. Julio San Lorenzo. Sí, Julio San Lorenzo. Y hace poco murió. La delantera de Chicago, mira, era Daquarty y el otro, ¿quién era el 8? Calandria. No, pero espérate, era, porque fueron dos independientes. Ah, D'Asensio y Daquarty fueron independientes. Exacto, D'Asensio y Daquarty, que era el 10 y el 11. Claro, Julio San Lorenzo fue a Racing, Salomón, ¿a dónde fue? No, pero Salomón era fue antes. Después, quise decir. Estos eran antes, Salomón vino después el turco. ¿Era Daquarty? La delantera era Da Quarti, sí. Calandria, sí. San Lorenzo, Da Senso y Casanova. Ah, ese, no sé. Esa era cuando, en los años famosos, ¿viste? Que esa delantera representó al... americano de primera vez, de ascenso que hubo, mandaron al equipo entero de Chicago. Sí, y no, y un defensor que era Pérez, un 2, de Sarmiento Junín. Fue uno o dos jugadores fueron nada más, ¿viste? Y ¿qué te iba a decir? No, sigo escuchando, ¿viste? Está muy difícil la situación. Simplemente se me cruzó y dije lo que dije, así que bueno, me alegro que estés de... Sí, no, yo digo que el seleccionado está difícil la situación. Yo, cuando iban a patear penal, Ugaín, vi, enfocaron la cara y tenía cara de susto. No lo puedo entender, un tipo con la veteranía que tiene, que vos lo ves en Inglaterra, se come vivo a los contrarios. No, no puedo entender qué es lo que pasa, ¿viste? Agüero, no Ugaín. ¿Qué dije? Ugaín, no, Agüero. Ugaín tuvo... Para el caso no tienen que jugar más ninguno de los dos en la selección. Claro, pero vos fíjate... Ya pasó el ciclo, además, vos no podés armar un equipo con De Micheli que no va a jugar en Rusia... No podés hacer ese tipo de claro, cosas. Claro, eso está bien. Eso está bien. Lo que... el miedo que tienen de perder un partido y terminan perdiéndolo. Vos lo dijiste y tenés razón. Lo que ocurre, yo creo que este hombre se encontró... ¿Quieres que te diga algo más? No sé si Mascherano llega a Rusia. Y sí, claro, yo creo. Bueno. Porque vos fijate que el partido anterior con Perú, una macana del mejor jugador de los últimos tiempos, sacando a Messi, ¿no? Messi es una cosa aparte. Mascherano es puro corazón, pero ya no está ni en tiempo ni en distancia, por eso el Barcelona hace rato que lo quería dejar feo de fichaje. Sí, y vos ahora, fijate... Estoy hablando del corazón del equipo, y a mí me duele que él no esté en el mejor nivel. Bueno, ya está, De María no puede jugar más, él no puede jugar... No, y vos fijate que aparte de eso... le falta suerte, porque vos fíjate que... No, margen, dejá eso al margen porque... Los palitos, los... Mira, es tan viejo esto que a mí me aburre hablar de esto. ¿Vos te acordás cuando tuvieron que ir a buscar urgente a Maradona para ganar a Australia y entrar al repechaje? Sí. Acá, si con Messi se gana, sin Messi no se gana, es un papelón, es una vergüenza. No, es verdad. Vos fíjate que con Messi se ganaron 3 partidos y ahora hay dos nada más en 9 partidos. Bueno, es una barbaridad. Quédate con Chicago, quédate con Chicago y San Lorenzo, que mejor. Chao. No, chao, querido. Gracias por ocuparte. Gracias. ¿Quién es? Hola, Miguel. Buen día, Luis, acá de Moreno, Miguel. Cuando puedo, sabes que te llamo, cuando me puedo comunicar como el otro oyente. Mira, era para decirte un par de cosas nada más que vos a veces hablas de decir que no se recuerdan fechas importantes dentro del peronismo y de la patria, ¿no? Yo tengo un programa muy humilde, muy sencillo acá en Francisco Álvarez, y se llama Causa Nacional. Hace 2 años, los 2 años, estuve nominado en el premio Negrito Manuel en Luján, que hace a Prenem. Y este año, precisamente, me gané un premio a un programa notable de la comunidad. Y en este programa, como te digo, es Historia del Peronismo y se llama Causa Nacional. Y lo primero que hago en el programa es recordar las efemérides de nuestra cultura nacional y las efemérides patriotas. Eso te quería comentar, Miguel, porque para mí es un orgullo escucharte y sigo siempre tus consejos y por eso voy encaminado hacia eso, ¿sabes? Gracias, Miguel. Te mando un cariño. Un abrazo grandote y vos te mereces todo. Chao, mi amor. Los trabajadores... SA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Es la hora 8, 24 minutos, 19 grados, 1 la temperatura. ¿Quién es? Hola, señor de Renzi. ¿Quién es? Por favor, la gente se queja de más. ¿Quién es que habla? Yo no lo... Hola, Lidia. ¿Quién es que habla? Lidia. ¿De dónde? De Parque Patricio. Sí, señora. Lo conozco de muchos años, pero no lo conozco personalmente bien. Bueno, se queja de Macri, pero lo votaron ellos. Así que hay que aguantarlo 4 años. Así que no hablemos más de gobierno ni nada. Muy lindo su programa, me encanta, y que tenga mucha suerte. No, señora. Adiós. ¿Quién está? Orlando de Montegrande. Hola. Lo escucho, sí. Sí, escúcheme, el otro día dijeron que Rosario cumplía 251 años. Y Rosario tiene más de 251 años, porque yo vivía allá antes y estudiaba en la escuela, y es fundada más o menos en 1577, Rosario. Bueno, no sé cuándo se hizo la referencia. Diego, ¿vos tenés presente lo que dice el señor? Sí, pero no me acuerdo ahora la fecha exacta, pero... Y fue fundada por Francisco Godoy, fue el fundador. Cuando Rosario era todo toldería, estaban los indios, como quien dice. ¿De qué día estamos hablando? ¿Eh? ¿De qué día? Y del año 1577, no, año no, más o menos. ¿El día? ¿Qué día se fundó? ¿De cuánto? El día exacto yo no me acuerdo. Ajá. Bueno. Pero el año sí. ¿Se acuerda del año o no se acuerda del día? Estamos, después lo buscamos y... un problema. Sí. Bueno, saludos, muchas gracias. 8 de la mañana, 25 minutos. ¿Quién está? Luis Guerrero habla, buenos días, Miguel. Para decir, fíjese, ¿no? Un comentario. Mire, yo soy jubilado. Gracias a Dios, por la inseguridad todavía no me pasó nada, ni a mí ni a mi familia, pero tampoco estoy exento. Ayer me fui a, estuve en la marcha anoche, porque fui a hacer acto de presencia también para estar, porque fíjese que estamos todos en la bolsa, no, nadie está libre, ¿no es cierto? Me parece bien. Y ojalá que algún político, mire, de una vez por todas, le ponga el cascabel al gato. Ahora yo digo otra cosa. Fíjese cuánto dinero se gasta por día, que es dinero mío, suyo y de toda la sociedad, para con el tema del espionaje a los periodistas, espiar a los periodistas, espiar a todo aquello que hablan contra el gobierno, hablan cosas que es la realidad, lo que está pasando, lo que estamos viviendo, el desastre, mire, que estamos viviendo. Mire, yo ni siquiera comenté el tema porque tengo hace 40 años intervenido en los teléfonos particulares, tengo hackeado hace rato los lugares donde uno frecuenta. Pero, ¿sabe qué pasa? Descubren que yo digo más cosas por radio que en privado. Así que para mí es una habitualidad. Claro, claro. Fíjese, ¿no? ¿Por qué no espían? Antes de no espían a los comisarios. No hay que hacer tanta alaraca por eso, sino que cuando se hace ese tipo de denuncia hay que decir, esta es la información que tengo, de allá viene, y esta es la persona que me está espiando. Porque si no, se diluyen cosas que uno no sabe si son ciertas o no, ¿no? Claro, claro. Pero fíjese, ¿por qué no espían a los narcos, no espían a dónde está la droga, todas esas cosas? Entonces, por eso, ojalá, mire, que alguien le ponga el cascabel al gato y que cambien, no sé, los jueces, a ver si se le toca el corazón a los jueces y cambien su manera de ser, su manera de pensar, su manera de actuar en la justicia, y de una vez por todas podamos por lo menos vivir, salir tranquilos, porque ahora fíjese, yo tengo que salir a algún lado y estoy pensando a ver si voy a venir tarde, cómo puede ser, dónde voy a ir, todo, es como todo el mundo, ¿me entiende? Entonces, ojalá y que venga un político, mire, y que le ponga el cascabel al gato. Y yo digo, no pierdo la esperanza de que algún día va a aparecer un Juan Domingo, ¿no? ¿No es cierto? No perdemos la esperanza, así que, mire, y otra cosa, la selección, mira, Agüero va a jugar el Mundial, Mascherano va a volver a jugar el Mundial, porque son todos amigos de Messi, ¿me entiende? Si Agüero va a seguir jugando el mundo, va a seguir jugando la selección, porque si no, Messi no juega. Lo saludo. Chao. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Miguel. Señora. Bueno, temprano hablabas de la sustracción de órganos a personas vivas en China y también comentabas los valores en el mercado negro. Y la asociación Falun Dafa viene advirtiendo sobre este tema hace mucho tiempo. Tenemos en línea a Miguel Díaz. Él es integrante de la asociación Falun Dafa aquí en la Argentina. Ya, Miguel Ángel Darnesi te saluda. Hola, Miguel. Buen día. Hola, buenos días, Miguel. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, primero vamos a explicar que ustedes son budistas y que esto es una escuela, ¿no?, la Falun Dafa. ¿Por qué no le decís algo brevemente a los oyentes de qué se trata? Sí, cómo no. Falun Dafa es una disciplina de la escuela Buda, como decías vos. Consta de una serie de ejercicios que se conocen como Qigong o Qigong, que es como un término genérico que se le da a una serie de movimientos suaves, lentos, que trabajan con la energía de uno, que se hicieron muy popular en China en los años fines de los 70, principios de los 80. Hay muchos tipos de qigong. Falun Dafa consta con una serie de ejercicios de qigong y una meditación, y además sigue tres principios que son verdad, benevolencia y tolerancia. Es decir, una disciplina integral, como decías vos, de la escuela Buda, para el mejoramiento del cuerpo, la mente y el espíritu, ¿no? Sobre todo. Básicamente eso es Falun Dafa. Empezó en China, allá en a principios de los 90, en 1992 se hizo pública a través del maestro Li Hongzhi, que es el difusor de Falun Dafa, y en los años 90 en China fue un furor. O sea, decime, el hecho de que se hubiera desarrollado después de un cambio político fuerte que hubo en China, y donde hoy hay 20 millones de millonarios que manejan a 1.500 millones de esclavos que trabajan para ellos, uno se da cuenta que el problema es el tema religioso en China. Entonces, no importa si son budistas o de cualquier otra creencia, lo importante es que me parece que el tema de la fe tiene algunos enemigos puntuales. Ahora, se viene denunciando a nivel internacional de hace ya bastante tiempo, y yo me acuerdo que en la Argentina ya hubo incluso un juez que en el año 2005, vos me corregís si no es así, en el año 2005 habló sobre este tema. Uh-huh. Porque se empezó a conocer de que había crímenes para justamente sacarle órganos a seres humanos, y que los perseguidos pertenecían a una fe religiosa, como en este caso lo que ustedes están representando aquí en Buenos Aires. Bueno, en junio del 2014, un mes antes de la visita del actual líder chino, el caso se cerró mundialmente, y me parece que también aquí, cuando se empezaron a hacer negocios, cuando el padre del presidente de la República actual hizo negocios con Cristina, con China, o lo acercó a Cristina a China, y después ahora el propio Mauricio Macri, es como que eso quedó medio en el olvido. Pero judicialmente en la Argentina se condenó el genocidio de los chinos del año 2005. ¿Esto es correcto? Sí, qué bueno que los menciones. En realidad, en el año 2005 se empezó la investigación. Bueno, para comentarlo brevemente a los oyentes, la persecución a Falun Dafa empezó en 1999, ¿no?, en China. Allá, más o menos, según cálculos del mismo régimen chino, había entre 70 y 100 millones de personas que practicaban Falun Dafa. A partir de esa popularidad, también, como mencionabas vos, por una cuestión de creencia, porque allá obviamente el régimen es ateo, es un régimen totalitario, y cuando de pronto eran 100 millones de personas volviendo a creer en esta parte espiritual, ancestral, que siempre estuvo presente en la historia milenaria de China, pero que justamente en las últimas décadas con el comunismo prácticamente se barrió con eso, eso lo empezó a ver como una amenaza, y directamente en 1999 la empezó a perseguir. Como bien decías, en el 2005 en realidad un juez federal, el juez, ex juez en este momento, Araoz de la Madrid, Octavio Araoz de la Madrid, lo empezó a investigar. No me acuerdo el nombre, Araoz de la Madrid, efectivamente. Claro, porque él, en realidad, uno de los máximos responsables de esta persecución estuvo en Argentina. Era un jerarca chino llamado Luo Gang, que era el que estaba a cargo, era como una suerte de secretario de seguridad, que a su vez paralelamente manejaba lo que se llama la Oficina 610, que Organismo de Derechos Humanos la catalogan como una Gestapo china. Es una entidad paraestatal totalmente dedicada a lo que es la persecución a Falun Gong, o a Falun Dafa, como se lo conoce. Esa persona estuvo en Argentina en el 2005, nosotros hicimos una denuncia diciendo, miren, esta persona está acusada de todo esto, de torturas sistemáticas, de comandar una oficina que está a cargo de perseguir a los practicantes de Falun Dafa y que incluso le están sacando los órganos. Bueno, una serie de cosas, violaciones sistemáticas, campos de trabajo forzados, centro de lavado de cerebro. O sea, es algo terrible lo que pasa en China. Ahora, ¿hubo una condena judicial en Argentina? Claro, en el 2009, diciembre de 2009, durante 4 años, eso es importante destacarlo porque el juez estuvo investigando durante 4 años esto. Incluso viajó a Estados Unidos cuando vio que había bastante información, viajó a Estados Unidos, citó a declarar a varios practicantes de Falun Dafa que habían logrado salir de China y habían estado en estos campos de trabajo forzado y demás. Ahora, Miguel, ¿qué es lo que ustedes denuncian a nivel mundial digamos, y en este caso aquí en Buenos Aires, que está ocurriendo con los que siguen esta fe budista en, o esta escuela budista, digamos, para ser más correcto, en China, que los ponen presos y les roban los órganos, los matan o se los sacan vivos, ¿cómo es? Eso es lo más terrible que se ha denunciado y que ha salido a la luz de todo esto. En la actualidad lo que se ha descubierto es que los tienen en campos de trabajo forzados, en cárceles clandestinas, y ahí todos obviamente son sometidos a torturas, como decía antes, también a violaciones sistemáticas a las mujeres. Muchos están también en centros de lavado de cerebro. Es como que el aparato represivo chino y el ingenio para torturar a la gente es realmente perverso, digamos, por usar una palabra, un adjetivo suave hasta te diría. Pero lo peor es que se ha descubierto que en todos estos lugares se le hacen análisis de sangre y de tejidos a los practicantes de Falun Dafa con el fin de tener los datos genéticos de las personas para, como vos decías, sacarle los órganos forzados, obviamente, en vida, para usarlos para la venta para trasplantes. Decime, o sea, ¿y esto lo venden en qué mercado internacional? ¿En Europa, en Estados Unidos? ¿Dónde lo venden? No, esto es el tema. Esto se hace en China. O sea, se hace a través de los hospitales militares y hospitales públicos chinos. ¿Pero dónde lo venden, digo? Lo venden ahí, o sea, a la demanda internacional de órganos. ¿Para el mismo consumo local? No, para la demanda internacional. Eso es muy importante. La mayoría son demandantes internacionales. Por eso la pregunta. Es decir, yo necesito un trasplante de hígado, claro, de riñón, y entonces... ¿Y vos te enterás? ...con China y me lo mandan. No, te vas a China a hacerte trasplante. Te vas a China a hacerte trasplante. Te internas en China para hacerlo. Claro, o sea, de hecho hay una... Ahora, hace poquito... O sea, te hacen la clínica del trasplante. Claro, en China te garantizan que en cuestión de semanas te consiguen el órgano que necesitas, independientemente de tu compatibilidad genética, el órgano que estés necesitando. Se van allá porque es como a demanda, por eso es que no los matan, los tienen vivos en estas cárceles clandestinas, como te decía, y en realidad lo que tienen ahí son los datos genéticos de las personas, porque el órgano obviamente lo necesitan fresco. Entonces cuando aparece el demandante internacional, simplemente cruzan los datos genéticos, ya saben cuál es la persona que puede ser compatible, y ahí lo que se ha comprobado es que la persona está viva cuando le sacan el órgano también, justamente para que cierre todo este mecanismo perverso, para que el órgano esté lo más fresco posible y esté en condiciones para hacerle el trasplante. ¿Y se saben dónde están estos campos? Mirá, ahí te diría por prácticamente todo China. O sea, obviamente los fuertes se calcula que son las ciudades más grandes. Shanghai, Beijing, Tianjin, pero también hay en, te diría, prácticamente todas las provincias. Porque, de hecho, los hospitales para trasplantes en China, en las últimas, en los últimos 15 años, creció exponencialmente. Esto es lo que se denuncia. Y es como que el régimen chino fue cambiando el discurso, diciendo primero que eran de los órganos provenían de presos ejecutados, después dijo que, bueno, que en realidad empezaron a desarrollar un sistema de donación de trasplantes, que China no tiene un sistema de donación de trasplantes. O sea, los chinos no donan los órganos. Es por una cuestión cultural, que ellos creen en la reencarnación y demás. China no tiene un sistema de donación de trasplantes. Los chinos no donan por una cuestión cultural los órganos, a diferencia de lo que es el mundo occidental y demás. O sea, no son donaciones como el argentino o como cualquier otro país occidental. No, claro. Acá uno se anota en el INCUCAI y cuando necesita un órgano. Acá y en el mundo, en realidad. Bueno, vos sabés que ahora en la Argentina es al revés. Todos somos presuntos donantes, salvo aquel que expresa lo contrario por escrito. Antiguamente vos te tenías que anotar, de hecho, uno se anotaba, yo me acuerdo que me anoté en Mar del Plata un día caminando con Sabatarini, periodista deportivo, caminando por allí, nos anotamos los dos para ofrecer órganos que pudieran servir en el caso de muerte, uh-huh. Pero después salió la ley de esa, que dice, claro, que todos somos presuntos donantes, salvo que se demuestre, claro, por escrito que vos no querés ser donante o que hay alguna enfermedad o lo que fuere, ¿no? Sí, tal cual. Sí, es un sistema legal de donación de órganos. Funciona en realidad... El tema es así, vos te internás en China porque tenés un problema de trasplante del que fuera, de un riñón, entonces te trasladan, te ponen el riñón, te cobran 150.000, 130.000 dólares, uh-huh. Y vos te venís con el riñón de un chino que lo que no sabés es que al chino ese te lo sacaron vivo. Sí, lamentablemente es así. Eso es lo que nosotros también vemos como urgente, que la gente conozca esto, porque muchísima gente se está yendo a China también esto es lo perverso, que juega con la necesidad y la urgencia de mucha gente, de todo el mundo, en una situación terminal, que como vos decís, bajo un sistema legal de donación, porque hay que decirle a la gente, es muy difícil que sea un trasplante de órgano. No, el que va a comprar el órgano no es culpable de nada, está tratando de preservar su vida. Claro, es algo tremendo, pero a la vez, para que a esa persona le hagan un trasplante de órgano, van y matan a una persona. O sea, la forma de ejecutar, por así decir, es sacándole el órgano en vida. O sea, es algo de un sufrimiento tremendo, hasta inimaginable. ¿Y cuánto hace que esta escuela está en la Argentina? Falun Dafa está en Argentina más o menos desde el año 2000-2001. Sí. O sea, que tendrán 15 años. Claro, más o menos. Sí, en realidad empezó... ¿Y el desarrollo que ustedes han tenido desde el punto de vista de la construcción, digamos, de una escuela budista que sigue esto, ha puesto en contacto con esta realidad? ¿Esta realidad se la traen los maestros chinos? ¿Quién los informa a ustedes? ¿De lo que está pasando en China? No, de lo que vos me estás narrando, ¿quién se lo informa? Ah, bueno, obviamente hay los practicantes de Falun Dafa de allá de China... en la medida que pueden, sacan a la información a la luz todo esto. Pero ya con el tiempo, distintos organismos de derechos humanos, especialistas internacionales, empezaron a investigar todo esto. Como vos decías, incluso un juez federal argentino, a partir de lo que es la justicia universal, empezó a investigarlo y directamente en diciembre de 2009, que me faltó decirlo, pidió la captura internacional del expresidente chino. Jiang Zemin se llama el expresidente chino que empezó toda esta persecución y es considerado el máximo responsable de todo esto. El juez federal argentino pidió la captura internacional de Jiang Zemin en diciembre de 2009 con pedido incluso de Interpol. O sea, Jiang Zemin en ese momento no podía salir de China a ningún país donde tenga convenio con Interpol, porque si no tenía que ser mandado a Argentina a declarar. Es algo histórico, de estas cosas que tiene nuestro país que uno tiene que realmente reivindicar. Que lo haya hecho un juez argentino. Lamentablemente, en enero de 2010, ese juez renunció por otra cosa y en el medio de lo que es la feria judicial se archivó la causa. Como sí. Vos decías, después entró todo un proceso de apelaciones y el año pasado, si no me equivoco, sí, en abril del año pasado la causa se volvió a reabrir. O sea, llegó incluso a casación, a los tribunales de casación, que dijo, la verdad que hay una serie de irregularidades impresionantes en todo lo que es el proceso de apelaciones que tiene esta causa. Tiene que volver al juzgado federal y el juez tiene que volver a retomar todo esto, y hoy no está ese juez, está otro. Esto está siendo tramitado en el juzgado federal número 9 de Comodoro Py. Ahora el juez se llama Luis Rodríguez, que incluso va a volver a citar, a tomar testimonios de practicantes de Falun Dafa que han estado encarcelados incluso en Masangia, que se considera que es uno de los peores campos de torturas chinos. Van a venir a declarar a Argentina o va a ir al juez a tomar declaraciones en el exterior. Hay mucha evidencia sobre esto, está saliendo a la luz, y lo peor es que lo que va saliendo es cada vez peor. O sea, las cifras son escalofriantes. En junio de este año, dos abogados canadienses de derechos humanos, David Kilgour y David Matas, muy reconocidos porque uno fue... Kilgour fue secretario de Estado y fue parlamentario en Canadá. Ellos fueron los que estuvieron investigando y en junio de este año hicieron una actualización de la investigación y estiman que desde el año 2000 al 2015 en China hubo entre 1,5 y 2,5 millones de trasplantes de órganos, cuya fuente ellos reconocen que es la absoluta mayoría son practicantes de Falun Dafa que fueron, entre comillas, ejecutados en vida con la sustracción de órganos. Decime, ¿vos sos instructor aquí de Falun Dafa? Sí, yo hago la práctica, sí, hacemos la práctica. Yo estoy generalmente ahí en el sitio de práctica que tenemos en Parque Centenario. En realidad Falun Dafa es una disciplina totalmente automotivada, es uno de los principios, uno lo hace y lo empieza a seguir y lo hace por su cuenta, digamos. No tiene ningún tipo de jerarquías, los ejercicios se hacen en las plazas porque es libre y gratuita totalmente. Y después, como te decía, además de los ejercicios y la meditación, están los principios que son verdad, benevolencia y tolerancia. Queríamos saber un poco más de estas denuncias que están haciendo ustedes. Nos importaba que la gente supiera, porque cuando hablamos de China hablamos todo el tiempo de una potencia económica. Uh-huh. Ahora, hoy, la primera potencia mundial económica, porque la deuda externa norteamericana la manejan los chinos. Uh-huh. Un país que está haciendo una gran penetración en la Argentina, en todos los niveles, pero también hay que conocer la otra parte de un pueblo donde con 1.500 millones de habitantes va a tener 3.000 millones dentro de unos años, y ellos no van a pedir permiso, van a ocupar los territorios que necesiten para vivir, ¿no? Sí, es muy importante. Yo agradezco sinceramente, Miguel, el espacio que nos das para difundirlo, porque es muy importante realmente saber realmente lo que está pasando dentro de China. Estos, yo te comentaba, estos especialistas de derechos humanos, este Matas, David Matas, que te comentaba, él es de origen judío, ¿no? Y él decía, esto es una maldad de nunca antes vista en la historia de la humanidad. O sea, aún en los peores genocidios, él lo dice en su condición de judío, no se vio este grado de perversidad ya con la gente. O sea, ya llegar al extremo de agarrar a una persona que la tenés encarcelada y sacarle el órgano en vida para venderlo, para lucrar con eso, es algo realmente nunca antes visto. Por eso para nosotros es muy importante que todo el mundo sepa esto. Es algo que afecta a la condición humana. Y como vos decís, hoy China está en el centro de global, en el centro de todo lo que es el ámbito geopolítico, siempre está el tema de China, y lamentablemente cuando se quiere tocar el tema de los derechos humanos en China, ahí es cuando se interponen los intereses económicos. Entonces vemos que hay como una disputa... Claro, hay una especie de ocultamiento porque hay necesidad de dependencia económica, claro. Claro, claro, pero eso es tremendo. Incluso muchos lo están comparando con la época de lo que pasaba con Miguel, la Miguel Alemania Díaz, yo te saludo y te digo... Chen Shanren, ¿qué es? Chen Shanren es verdad, benevolencia y tolerancia en China. Sí, son los tres principios de Falun Dafa. Te saludo, viejo. Bueno, muchas gracias, Miguel. Un saludo para toda la audiencia y gracias por el espacio. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Tienen 15 y 18 años, estaban en una plaza tomando mate y un desconocido los apuñaló, así como usted acaba de escuchar. Escuche esto porque no se puede creer. Estaba en el parque también mirando. Estaba en el parque sentado observándolo, a unos pocos metros. Si todavía tengo una vecina que estaba con la criatura de 9 años y el pibe vio todo, esa situación de violencia. Levanta y va directamente a atacarla. Sí, directamente a atacarla. Sin media palabra, de la nada saca la cuchilla. Ya venía, o sea, ya estaba premeditado esto. O sea, ¿cómo puede ser que en un parque donde hay criaturas, madres, que somos siempre las mismas, donde no está protegido, donde tendría que haber policía aunque no haya bicicleta a la tarde, porque perfectamente ustedes saben que en todo parque corre la droga, no había, corre la vagancia, corre, no había policía. No hay un solo policía parado custodiando esa plaza. Ahora, en el momento vos estabas muy cerca, la chica empieza a gritar, me imagino, porque era imparable el tipo. Fue terrible, fue sinceramente de terror porque... ¿Quién la defendía? Y el amigo, no entendía nada, el amigo trataba de controlarlo, de decirle, flaco, ¿qué estás haciendo? Pará. Y la piba gritaba, porque gritaba para defenderse, ¿no? Porque eran constantemente, o sea, cuchillazos. ¿Cuánto duró todo? Porque estamos hablando de 17 marcas, 11 puñaladas, 4 a la otra amiga. ¿Fue en cuestión de segundos? En cuestión de segundos. Creo que no tardó más de 7 minutos en apuñalar a las dos pibas. Primero a Nuria, que está más grave, y después terminó de pegarle unos puntazos, corrió a la otra y le pegó dos cuchillazos por la espalda, dos en el abdomen, abajo del abdomen, y después el tipo se echó a la fuga con la cuchilla en la mano. Ahora, 7 minutos es una eternidad para que alguien pueda llamar a la policía. No apareció en ese tiempo nadie. Nadie. Yo automáticamente llamé a la policía, y a los gritos con mi hijo de 21 años, que yo le decía, ¿dónde está Camila? Camila está en el parque, que es mi otra hija, que está siempre en el parque con sus amigas, caminando, paseando. Y si le toca a un hijo de nosotros, a un hijo mío, que vamos a contar que recién, te pido por favor que lo amplíes, el tipo después de atacar sale corriendo, ¿y quién es el que le pega el botellazo? Porque es un vecino de la zona, pero no eran los amigos de ellas. Mira, yo estaba tan asustada, tratando de esperar a la policía y de socorrer a esta piba, a Nuria, que la verdad, cuando el delincuente o el loco este se fue para el fondo, yo la verdad te digo, estaba aterrada. Porque entré a mi casa, volví a salir a mi casa. ¿Qué lo reduce finalmente? Y unos pibes estaban en el fondo. ¿Qué plan? Sí, en el fondo de la plaza, que siempre se sientan ahí, que no sé cuál de ellos, pero tengo entendido, por lo que escuché, que era un pibito. Que le vuela, que estaba tomando una cerveza y le voló el botellazo. Para poder frenarlo. Y ahí agarra el cuchillo que él suelta en el momento en el que recibe el botellazo en la cabeza. Sí, supuestamente sí. No sé si lo soltó, pero sé que otro se lo clavó. ¿Vos se declaraste? Yo se declaré anoche, a las 7:30 de la noche. hablaste con la familia? No, ahora voy a hablar con la familia. Como madre voy a hablar con la familia porque puedo haber estado siendo mi hija, un hijo de los vecinos. Gracias. No, testigo clave de esta historia ayer, 5 de la tarde, recordemos. Este hombre que pasa, que apuñala a mansalva, fueron 11 heridas muy profundas y otras tantas para defenderse por parte de Nuria, 18 años. Mientras tanto, Natalia, de 15, recibió 2 puñaladas en el pecho, otras 2 por la espalda. Las dos chicas están en la terapia intensiva. En un ratito vamos a conocer el último parte médico. El de ayer hablaba de un estado delicado, las operaron. Probablemente a una de ellas haya de hacerle una nueva intervención quirúrgica. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasa con el agresor? Pues también está internado aquí en la terapia intensiva. Lo que cambia es que está con custodia, claro, con custodia policial, porque fue identificado y fue cercado. Aparentemente está fuera de peligro, es decir, está en mejor estado el atacante, con un con una herida en la sien. Sí. Tremendo. Bueno, esto que usted termina de escuchar pasó en Buenos Aires. Están los chicos, las chicas en el Argerich, también el loco que atacó a puñalazos a las mujeres, que después un joven que estaba tomando cerveza le revolvió una botella en la cabeza y lo pudieron detener al agresor. Así se está viviendo en Buenos Aires, así se está viviendo en la Argentina de hoy. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 8 de la mañana, 52 minutos, Diego. Vamos a aclararle al oyente que tenía la confusión con la ciudad de Rosario, porque el paquete no venía todo junto. La que se inauguró en 1573 fue Santa Fe de la Vera Cruz, hace 433 años. La ciudad de Rosario, mucho más moderna, en 1852, hace 154 años. Confundió Santa Fe con Rosario. Claro, se creyó que el paquete venía todo junto, ¿no? Rosario es muy posterior. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii, un proyecto ganador. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está en línea? ¿Hola? ¿Se hable? Sí, Elsa de Seiza. Mire, si tuviéramos que representar a la Argentina después de Perón, somos el Grito de Monch. No sé si alguna vez vio el cuadro. Supongo que usted, que viajó por muchos lugares. Bueno, creo que eso es la Argentina hoy, el Grito de Monch. Nos faltaría el bombardeo del 55, algo parecido al retrato de Guernica. Chao, de Rensis, que tenga buen día. ¿Quién está? Hola, señor Lavesi, Alberto de Morón. Mire, yo creo que no ganamos nada recordando siempre a Perón, porque Perón ya no está. Acá lo que hay que poner es un dictador como Perón, busquémoslo, porque esto de la Bullrich y esto del ministro de Energía, a mí me huele raro. Porque lo que hacen lo están haciendo a propósito, porque niegan la seguridad y niegan la inflación, o sea, están provocando la inflación con las tarifas y están provocando la inseguridad con el desempeño de estos ministros. Estos ministros están puestos a propósito por Clarín. Clarín depende de Estados Unidos. Y el próximo gobernador de la Argentina, el gobernador de la Argentina, va a ser Massa, que va a declarar la guerra mundial. Alberto de Morón. ¿Quién es? Hola, Miguel. Hola, Miguel, ¿me escucha? Hable, sí, ¿quién es? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Habla Mariela, acá de Palermo. Quería decirle que lo felicito porque es un viejo de... ¿Quién está? Hola, de Renzi. Mirá, te habla Silvia de Seiza. Te quería decir que con un rey que le dijo... el de España, a Macri, dale con todo porque después no lo vas a poder hacer. y una reina que renunció a ser argentina, ahora ellos son amigos de este Macri porque se encuentran en su salsa. Macri con ellos y ellos con Macri. Acá hay tres princesas por un lado y dos princesitas por el otro que tienen que seguir comiendo. Y de nosotros, ¿qué te parece? Nos van a copar, nos van a copar. A nosotros nos dicen sudaca. No nos desprecian, no nos quieren. Esa gente no nos conviene. Chau de Renzi, que se te haga lo mejor, que se te haga lo mejor, que se te haga lo mejor, porque lo valés. ¿Quién está? Hola. ¿Y quién es? Soy Blanca de Belgrano. ¿Cómo te va? Estoy escuchando ese apasionante programa y me acuerdo de un escritor chino maravilloso, Haruki Murakami. Es que en una de sus obras, es un que se llama Nunca me abandones, está el problema de los que los hacen nacer y los crían para usar sus órganos. Y hay un grupo de personas, como los tienen como basura, que se les ocurre formarlos y educarlos, pero el final, por supuesto, es terrible. Así que por algo lo habrá escrito, porque es chino. Te mando un gran abrazo. ¿Quién es? Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Noticias de las 9, anticipamos. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana, el cielo está cubierto con amenaza de lluvia. Un fuerte temporal de granizo ahora en el Chaco y Corrientes. -19°1 en la ciudad de Buenos Aires. En minutos comienza la audiencia de los funcionarios del gobierno y la CGT en el Ministerio de Trabajo. Estará la respuesta oficial del gobierno Macri. En la hora 8:58, 19°1 en la ciudad. La reina de Holanda abogó por la inclusión financiera para salir de la pobreza y vino para hablar de microcréditos para los que menos tienen y que además se pase a internet el sistema bancario lo antes posible. Lustó, el embajador argentino en los Estados Unidos, será orador hoy en Parque Norte, en una cena de donde los radicales van a conmemorar los 100 años de Hipólito Yrigoyen en el gobierno, pero primero pasó por Olivos y le pidió a Macri permiso para hacerlo. María Eugenia Vidal sube en el nuevo presupuesto el 35% del impuesto inmobiliario. Si usted vive en la provincia, prepárese para el aumento. Sigue el Festival de Papelitos. El Ministerio de Pratt Gray emitirá bonos en pesos y a tasa fija. El rey de España volvió a convocar a los partidos políticos para formar gobierno después de la división del socialismo. Hoy en Venezuela hay marchas en todo el país realizadas por la oposición en contra del gobierno de Maduro. El apoyo dado en el Congreso al presidente de Brasil para el ajuste y para que no se aumente el gasto durante 20 años, ahora habrá que ver si en la práctica se cumple. Putin en ofensiva abierta otra vez, ahora con los europeos, canceló el viaje a París porque está en disputa con los franceses. Esto fue a raíz de que el premier francés dijo que tenía dudas acerca del comportamiento de los rusos en Siria. El socio de Manzano que maneja América, Daniel Vila, fue acusado de apropiarse de una cascada en Mendoza. Se quedó con el manejo de un arroyo, al mejor estilo de lo que pasa en la Patagonia con la gestión de los Kirchner, que permitieron que Lewis el inglés controle ríos y cascadas. Ahora en Mendoza, prepárate porque Cambiemos autorizó al gobierno de Cambiemos para que Vila maneje una cascada. El pago será difusión por el Grupo América y la red. El deporte por Belgrano. Se conocen los árbitros para el fin de semana, la sexta fecha del torneo de Primera División. También los horarios, han hecho cirugía mayor con lo que estaba previsto. Hay numerosos cambios. Finalmente, a esta hora, la fecha 6 va de esta manera. El viernes a las 19, Defensa y Justicia Banfield, árbitro Nicolás La Molina. 21:15, Belgrano de Córdoba, Aldosivi de Mar del Plata, dirige Néstor Pitana. El sábado a las 14, Vélez Arfield, Colón de Santa Fe, árbitro Fernando Espinosa. A las 16, en principio estaba para 19:15. A las 16, entonces, Huracán recibe a Temperley, arbitraje de Silvio Truco. A las 16, en principio estaba para las 20, Atlético Rafaela recibe a Racing, que puede llevar hasta 3.000 hinchas visitantes al Estadio Monumental de Rafaela. El árbitro será Darío Herrera. A las 18, cancha de Quilmes, Estudiante de La Plata, el puntero del torneo, va como local frente a Rosario Central, dirige Diego Aval. 18:15, en principio estaba para las 17, San Martín de San Juan recibe a Talleres de Córdoba, árbitro Patricio Lustó. A las 20, en principio estaba para las 16, Independiente recibe a Atlético Tucumán, árbitro Germán Delfino. El domingo a las 14, estaba para 14:45, va a las 14 entonces Lanús con Godoy Cruz de Mendoza, árbitro Federico Beligoy. A las 16, lo adelantaron una hora, Olimpo de Bahía Blanca, Tigre, árbitro Mariano González. También a las 16, Boca, Sarmiento de Junín, Fernando Echenique. 16:15, en principio estaba para las 14, Newell's Old Boys con Gimnasia, el árbitro Jorge Baliño. A las 18, Arsenal de Sarandí, San Lorenzo. El ciclón puede llevar hasta 4.000 hinchas visitantes. Árbitro Saúl Laverni. A las 20, Patronato de Paraná, River, árbitro Mauro Vigliano. Termina la fecha el lunes a las 21, Unión de Santa Fe, Quilmes, dirige Fernando Rapalini. En Boca, Carlos Tevez puede reaparecer. Ayer visitó en la Casa Rosada al presidente Mauricio Macri. Sara y Tobio se entrenaron sin dificultades, están disponibles para reaparecer, para jugar. El arquero estaba con un cuadro gripal, en tanto que el zaguero tenía una distensión en el isquiotibial derecho y va a ser nuevamente titular en reemplazo de Insaurralde. Fernando Gago, recuperado, espera una convocatoria. En Racing pidieron en la AFA el sexto lugar argentino en la Libertadores 2017. Por ostentar la academia, al día de hoy, el mejor promedio de todos los participantes. Parece difícil que lo acepten, pero son optimistas. 2.500 populares y 500 plateas tendrá disponible Racing en el Monumental de Rafaela, a 200 pesos la popular y 700 pesos las plateas. el plantel seguirá después del partido con Rafaela concentrado a la espera del encuentro del miércoles. Hoy se va a confirmar que va a jugar con Gimnasia Esgrima La Plata en el Estadio de Lanús. Es un partido que está atrasado de octavos de final de la Copa Argentina. En el entrenamiento no participó Leandro Grimi por un cuadro de alergia. Newell's Old Boys pidió 4.000 localidades para que se habilite su presencia, o la presencia de su público como visitantes en el clásico con Rosario Central a jugarse dentro de 10 días. En principio Central ya manifestó su negativa a que concurran los rojinegros. Hoy en Italia, en Roma, Diego Armando Maradona, Ronaldinho y Roberto Carlos, entre otros, algunos de los que participarán en el Estadio Olímpico del Partido para la Paz, promovido por el Papa Francisco. El objetivo del choque, que llega a su segunda edición, tras la que se hizo en 2014, es sostener los programas sociales de las fundaciones cholas y recaudar fondos para ayudar a las víctimas del terremoto que sacudió el centro de Italia en agosto pasado. Hay otros futbolistas en actividad que van a participar. Allí se anuncia a Hernán Crespo, a Diego Perotti, a Lucas Biglia, a Nicolás Burdizzo y a los brasileños Cafú, Aldair y al italiano Francesco Totti. En el básquetbol de la Liga Sudamericana comenzó en La Banda, el último grupo que falta de las zonas preliminares. Olímpico de La Banda de Santiago le ganó a Universidad de Concepción de Chile 90-60. En el segundo turno, el actual campeón UNICEF derrotó a Gigantes de Venezuela 86-64. Hoy por la segunda fecha, 19-15, UNICEF de Brasil frente a Universidad de Concepción de Chile, en tanto que Olímpico va a jugar con Gigantes de Venezuela. Básquet de la Liga Nacional, ayer el último partido, ganó Bahía Básquet, el equipo del momento, es puntero de zona sur con 5 jugados, 5 ganados, se impuso a Ferro en Caballito 69-59. Hoy hay otros partidos de la Liga Nacional, a las 21 en Mar del Plata, Peñarol con Obras, 21-30 en Corrientes, San Martín con Echagüe de Paraná, y a la misma hora en Córdoba, Atenas frente a Estudiantes de Concordia. En el básquetbol internacional, hoy a las 14 se presenta San Lorenzo en los Estados Unidos. Lo hace contra el equipo 2, el Toronto Raptors 905, el equipo, el segundo equipo de Toronto Raptors, que participa en la llamada Liga de Desarrollo de los Estados Unidos y que tiene como figuras al brasileño Caboclo, al austríaco Jacob Polet y al canadiense Brady Kotler. Este partido es uno de los dos que programó San Lorenzo en los Estados Unidos. El principal va el 21 frente a los Toronto Raptors en esta mini gira de San Lorenzo, consiguiendo ser programado en partidos de pretemporada de los equipos de la NBA. En el tenis Challenger de Monterrey en México, hoy, no antes de las 14:30, se presenta el santiagueño Marco Trungeliti frente al australiano Samuel Grotz. Es la hora 9:08, 19 grados solo la temperatura. Las primeras gotas caen en Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Hay 7 heridos después que 3 micros que llevaban a hinchas de Paraguay fueron baleados a la salida de Córdoba. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 20 grados, una décima la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver qué pasa. Dentro de un rato nomás sabremos qué le dijo el gobierno a la CGT. Mientras tanto, nos vamos a ir metiendo en lo que nosotros le decíamos a los oyentes a las 6 de la mañana. Porque ayer

Lo felicito, señor, lo felicito por su hombría de bien. Chao, señora. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel, Carlos de Avellaneda. Hacía rato que no me comunicaba, y bueno, ponderarte por tu prédica constante y agregar de que hablar de Perón es, para mi manera de ver, es marcar una línea de conducta. Para hablar de Perón es simplemente andar por la vida cumpliendo con preceptos que tengan que ver con la doctrina y la ideología. Y totalmente de acuerdo con vos en referente del tema de hablamos, y es una especie de descarga individual, y que cuando uno integra con responsabilidad algún cuadro que tenga algo que ver con los destinos de la patria, de la gente y todo, desgraciadamente se claudica a través de la ambición personal, por supuesto. Y es así que van pasando las décadas y tenemos más de lo mismo, ¿no es cierto? Yo sinceramente a veces trato de asumir un respeto a toda la sociedad, pero dentro de mis entrañas como que fluyen sentimientos que sé que no van a estar de acuerdo conmigo. Pero creo que a la corta o a la larga se va a entender de que, tomando como punto de partida que vivimos en un jardín, todas aquellas hierbas malas va a haber que erradicarlas, no queda otra salida. Sobre el tema del garantismo, sobre el tema de un montón de cosas donde la realidad refleja el hecho. Y ante el hecho aberrante de un asesinato, de violación, entonces me pregunto si somos capaces como sociedad de dar muerte a la muerte para salvaguardar vidas futuras. Bueno, mirá, recién apareció una chica de 16 sí. años en Mar del Plata asesinada. En la sí, plaza. Lo escuché. Es muy loco, ¿viste? Mira, Miguel, yo te voy a decir algo que siempre me ronda en la cabeza cuando suceden estos tipos de acontecimientos. Y que cuando se informa se dice, se detuvo. Se lo aprendió. Y yo me pregunto, ¿cómo que se lo detuvo? ¿Cómo que se lo aprendió? Ante un hecho tan aberrante, tan visible, tan patente, esa persona no tiene que figurar más, no tiene que aparecer más. Tiene que comunicarse a la sociedad de que aquel que entra en residencia de asesinato, violación, tráfico de droga, no existe más. Nada de pena de muerte, porque los hombres son plausibles de corrupción. Entonces tendría que ser una ley nacional, constitucional. El tema es que para que eso se pueda lograr, vuelvo a repetir algo que lo dije hace ya bastante tiempo con vos. Si tengo que elegir una forma de gobierno, y lo he tratado de diseminar en mi cerebro a ver cuál era la forma, me quedo con el dictador, porque hay dos formas de combatir al dictador malo, y la otra forma es de proteger con la vida al dictador bueno. Si en algún momento se lo tituló, se lo caratuló a Perón de dictador, doy la vida por Perón. Y si en algún momento apareció Videla como dictador, doy la vida para enfrentarlo, porque lo he hecho. Entonces, si no somos capaces de reflexionar ese tipo de cosas, va a suceder lo que acabás de decir vos. Vamos a hablar y más de lo mismo, ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, te dejo, Miguel. Chao. ¿Quién es? Hola. ¿Hable? ¿Quién está, niña? ¿Quién está? Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. 9 de la mañana, 34 minutos, los teléfonos están abiertos, 20 grados, 1 de temperatura, llueve por momentos en algunos lugares de la ciudad. ¿Quién está en línea? Ana, señor, llamo por algo muy breve. El cerebro de un niño se forma con lo que come en el día a día. El país necesita una población con capacidad para pensar y aprender, para ser un país soberano. Las madres más pobres necesitan saber que un huevo es tan nutritivo como la carne y la leche y solo cuesta moneditas. Un huevo cada día para que los niños más pobres no les falten las proteínas que forman las neuronas, es decir, no les falte inteligencia. Esto no es un tema menor para un pueblo. Gracias, señor. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel. Padre Jerónimo. Hola, padre. Me alegro escucharte. Gracias por tu editorial. El padre Brochero, una breve nota. El padre Brochero, entre Pocho, Villa del Tránsito y Pocho, vivía un leproso. Esto es real. Los leprosos en aquellas épocas estaban aislados. No había medicina como hoy. Era de condición pobre, era también de mal carácter, de mal genio por su enfermedad. Insultaba, blasfemaba, nadie quería arrimársele. El cura Gaucho va, le lleva alimentos, ropas, toma mate con él y lo quieren disuadir al padre Brochero porque la lepra es contagiosa. Y contesta así el cura: pero por favor, si allí hay un alma, tengo que estar. Al fin lo confesó el padre Brochero, le dio la comunión, murió el leproso en sus brazos, resignado. Pero aquí viene la moraleja final. El padre José Gabriel Brochero murió en San Alberto, en su pueblo, ciego y también leproso. Pastor con olor a oveja, se acercó un leproso. Vaya a saber si no fue ese enfermo que lo contagió de lepra, pero murió contento, murió cumpliendo su deber de cura, llevándole asistencia y llevándole la reconciliación con Dios. Yo conocí a mujeres de Gati Chávez. Sí. A aquella tienda, que iban una vez por mes al leprosario de Rodríguez a llevar ropa y atender a los leprosos. Por suerte nunca se contagió ninguna, pero un grupo de mujeres de la época de la lucha del sábado inglés, o sea, cuando pedían para no trabajar mediodía, ¿no? O sea que siempre hubo gente que se acercó. Evita se besaba con los leprosos, no tenía miedo a contagiarse, y yo creo que el padre le habrá pasado lo mismo, ¿no? Sí, qué lindo ejemplo, no sabía lo de Evita. Un dato, vamos a escuchar un segundo, Jerónimo. Sí. Al padre que cuesta, decíamos la primera vez que hablamos, de imaginar que se suicidó, pero esto llegó a decir en un momento determinado. Por teléfono, unos meses atrás me han cerrado el tornillo de la moto, y bueno, todo iba bien, pero después me han subido tipo mensaje privado en el Facebook con la foto de mi sobrinito, diciendo, bueno, era tu sobrino, ¿verdad? Ya sabes, no te callas. Y ahí las cosas ya han empezado a cambiar, ya no. Lamentablemente no te voy a decir que caí en una psicosis, pero sí, mucha desconfianza y mal así, tanto psicológico como afectivamente, ¿no? Uno lo venía trabajando, venía peleando con eso. Bastante difícil poder llevar esto a cabo. Ya no son las mis personas, sino son mis seres queridos, ¿no? Entonces, cuando le planteaba al obispo esta situación, me dice, mira, Juan, tomate tiempo, yo te cambio de ahí, te hago un enroque. Te mando a alguna parte, pero por ahora es urgente que salgas de ahí. Los curas me decían, la gente del pueblo, la gente de la Florida y del Fingallo no te lo va a hacer, no te va a denunciar, no va a hacer nada, tal o cual cosa, ¿viste? No va a decir, lo amenacemos o le hagamos algo por la idiosincrasia y por la cultura misma del pueblo, pero los trans y los vil tienen quien los cuide, y bueno, hablando de inseguridad y todo, ha comenzado después una cuestión acá de denunciar derechos humanos con gente pesada, con gente de la comuna, el Findallo, la policía. Vayamos a ver, ¿no? Quizás yo esté haciendo demasiado largo, pero esa es la situación. Todo esto es muy raro porque este cura, Jerónimo, no creo que, es un presentimiento que tengo, no creo que haya tomado la decisión de autoeliminarse. Creo que de alguna forma podemos compartir esto, ¿no? Sí, Miguel, la verdad que muy emocionante. Te agradezco el testimonio. Es un poco el reflejo de la marcha de ayer. Puede ser la causa del suicidio inducido cuando le amenazan la sobrina, ¿no? A mí me da la impresión que incluso la renuncia del abogado, que dijo yo me guío por el peritaje oficial, y el peritaje oficial dice que se ahorcó, yo no voy a discutir más, no me dejo llevar por lo que dice la gente, no me dejo llevar por lo demás, me llevo por lo que dice la ciencia. Es medio complicado el tema porque aún así un buen abogado dice, bueno, yo tengo este convencimiento, la justicia y la ciencia dicen esto, pero habida cuenta de la voz de Dios, que es la voz del pueblo, que la gente está diciendo otra cosa, yo también me voy a ofrecer para facilitar una investigación para el otro lado. Me da la impresión que hay mucha presión, que hay mucha gente muy apretada por los narcos. amenazaron a una mujer que había estado con el padre. Ya yo creo que esto está pasando a ribetes muy muy escandalosos y da la sensación que entramos en otro de los tantos casos donde vamos a estar con la duda eterna, ¿no? Así es, Miguel, pero luchemos, no bajemos los brazos. El padre Juan, el padre Brochero nos dan el ejemplo de luchar porque para que nuestra sociedad mejore, como decís vos, mejore la persona, que no se desgregue la familia, que el hombre de hoy recupere su dignidad visitando a los enfermos o luchando contra el flagelo de la droga. No bajemos los brazos, Miguel. El padre Jerónimo, un día cuando estaban protestando y tomaron el edificio Centinela de los gendarmes, querían escuchar misa. Y el padre Jerónimo fue a dar misa. A partir de que dio misa, lo raliaron, le sacaron la posibilidad de seguir atendiendo la fe de los gendarmes, porque las jerarquías no querían pelearse con el gobierno de turno. Nunca más hablaron de eso, nunca más. ¿Esto no llegó a Roma, Jerónimo? No, no llegó, mire, lamentablemente a veces nos falta respaldo de nuestros propios jefes, entre comillas, llámese la autoridad eclesiástica superior a nosotros. Y lo del padre Juan también, hay ahí una zona gris, ¿no es cierto?, respecto cuando va a pedirle el cambio de parroquia al obispo. En fin, siempre queda la zona gris. Falta, muchas veces le falta a los curas el respaldo de sus obispos. Parece que a veces por seguir dentro de las mismas normas que marca el clero, ustedes tienen que aceptar las cosas como son, pero los laicos no tenemos por qué aceptar las cosas como son y podemos generar desde la fe de los que profesan la misma coincidencia la búsqueda de alguna verdad. ¿Esta situación de quién depende? Porque el vicariato tiene un jefe. ¿Quién está arriba de eso? ¿Quién maneja el vicariato de gendarmería? Bueno, el obispo, el que hace de obispo castrense, el administrador diocesano, es Monseñor Candia, el que me sancionó a mí sin escucharme, sin hacer el descargo. Yo como sacerdote, mi obligación era, mi deber era celebrar la misa el domingo. El derecho de los gendarmes es pedir la asistencia espiritual, cumplí con mis obligaciones. Y bueno, ahí está, a veces, como tú dices, Miguel, por complacer al poder de turno, nos olvidamos de cumplir con nuestras obligaciones para la cual fuimos ordenados sacerdotes, que es el orar la misa el domingo. Yo lo hice y mi conciencia está tranquila. Pero como decía Miguel, los laicos, ustedes tienen más libertad de espíritu, solo tienen menos... digamos, la sanción hacia los sacerdotes se da, la mía es palmaria, patente. El laico tiene más libertad de espíritu para decirle a los superiores, en este caso al obispo. Fíjate que el obispo de Tucumán no la pasó bien en el entierro del padre Juan Viroche. No lo estoy acusando de nada, pero la voz del pueblo es la voz de Dios, como decías tú antes. Jerónimo, siempre hay justicia divina, siempre. Así es, así es. Hasta cualquier momento. Un abrazo, Miguel, gracias por tu hospitalidad. ¿Quién está? Hola, buen día. ¿Qué tal, me escucha? ¿Quién es? Sergio de Lanús. Sí, señor. Mire, yo no entiendo lo que dicen por los ladrones, pero lo que pasa es que generalmente nadie, de todo lo que llaman, nadie perdió un familiar que le estuvieron robando, ¿sí? Cuando a alguien le matan, a alguien que quiere, no puede hacer nada. Y encima siente impotencia. Y sabemos que siempre quedan libres. Y lo que más feo es siempre escuchar a una señora por televisión que es de los derechos humanos, algo así, que dice los familiares de la víctima no tendrían que hablar. A ella le dejaron hablar. ¿Mm? Bueno, ayer cuando nombraron los locutores que estaban ahí enfrente del acto, que había un mensaje de la madres de Plaza de Mayo, fue repudiado por la gente, ¿no? Claro, está bien, pero le siguen dando micrófono. A los familiares de la víctima generalmente no pueden hacer nada. Son peores. Y nosotros, cuando vamos a hacer la denuncia porque nos pasa algo, perdemos más tiempo que el delincuente. Y al tipo lo largan enseguida. Uno se la pasa todo el día ahí adentro. Es cierto. O cuando lo quieren tomar de testigo a una persona, lo primero que trata a la persona es de irse como delincuente. Y el mismo fiscal lo trata más de delincuente a la persona. Al delincuente como si fuera La Reina de Plata siempre la termina tratando. Yo lo escuchaba ayer también a Garabano, el ministro de Justicia, que hacía un llamado a los fiscales. Yo creo que más es un llamado a los fiscales que empezar a dejar cesante a los que no trabajan, ¿no? Claro, pero la fiscal, ¿quién lo nombró? Fiscarbó. Claro. Esa es la gran... Y no creo que haga nada la señora, porque lo que le va a hacer la vida imposible al próximo gobierno, del color que sea, porque es de la Cámpora. Nada más que eso. Pero hay un Senado que la puede sacar. Y el Senado, sí, entiendo. Sí, siempre lo terminan arreglando el Senado, ¿no? Es lo mismo que la CGT. La CGT la arreglaron con unos mangos y se le acabó el problema. ¿Me entiende? ¿Sí? Todavía, yo no entiendo todo lo que dice y trato de comprenderlo. Todavía no sabemos si el problema se terminó o empieza, pero lo cierto y lo real es que hay una situación muy puntual con Gil Carbó y el gobierno está jugando al tiempo y al desgaste, y yo creo que hay un error de manejo político ahí. Claro, más que ese desgaste, sigue con el desgaste, pero sigue desgastando a la población. Ese es el gran problema. Y al padre, bueno, yo al padre lo entiendo, yo católico no soy, ¿sí? Y judío tampoco, ni evangelista tampoco. Pero a veces llame a las otras voces que no son católicas, a las otras voces que no son hebreas, ¿sí? Porque piensan distinto, ¿sí? Yo lamentablemente, año 79, yo tenía 7 años, tuve que enterrar a mi padre. Mi padre es Rubén Oliva. ¿Cómo? Mi padre es Rubén Oliva, oficial de la bonaerense, ¿sí? Todo porque le fueron a robar el arma para cometer un ilícito. Y quién era el tipo, hoy lo tengo que ver haciendo política. Y me da bronca, ¿me entiende? Siempre terminan negociando con lo peor. Y pero, es triste. Perdón, no entiendo, Sergio, algo. Es decir, ¿qué siempre persona...? Siempre terminan negociando con ladrones y terroristas. Eso es lo peor. Ah, ¿la política? Sí, siempre, es lo mismo. Sí. Ahora van a terminar negociando con ladrones y mañana van a terminar negociando con terroristas. Me doy cuenta que está nervioso y que se agita. Claro, pues me da bronca. Pues ¿sabes lo que es? Yo 7 años cuando enterraron a mi padre. Yo sí que no tuve justicia. Yo sí que no tuve justicia. ¿Me entiendes? Y yo no odio a nadie. ¿Sí? Vivo por Dios. Todos los miércoles y domingos voy a la iglesia. Y nunca odio a nadie. Pero lo que más bronca me da es que esta gente hablara como si fuera el culo del mundo. Disculpe la molestia. Respire profundo y tome un vaso de agua, ¿sí? Sí. Tranquilícese. Hay que estar, ¿no? Hay que estar en cada lugar, en cada momento, en cada persona y en cada problema. ¿Quién está? ¿Hola? ¿Quién es? Julio Nuevo Mirador, de Rensí. ¿Hola? Sí, lo escucho. Lo escucho muy bajo, ¿eh? Quisiera saber... Un vicepresidente y fue gobernador también, que era el que hablaba de la mano dura. Cuando sacó como gobernador, como la mano dura, ese día lo patearon, vamos a llamarlo así. Estoy hablando de Rocao, Carlos Rocao. Sería bueno comunicarte con él, ¿qué opina ahora de lo que él hacía hace años atrás? Con Rocao le voy a preguntar por qué hizo campaña política repartiéndole una zapatilla a los pobres y si lo votaban a él le daba el otro zapatillo. Fue un lamentable gobernador de la provincia de Buenos Aires, sí, que fue la provincia quebrada, y que si Felipe Solano se hacía cargo no sé qué pasaba. No sé, yo veo lo que decía cuando sacó la cosa de la mano dura. Enseguida lo patearon en contra y lo rajaron. Eso puede ser que lo haya dicho, pero nunca lo aplicó. ¿Eh? Y un día en el ascensor del Congreso, bajando al ascensor del Congreso, que era diputado nacional y se iba de embajador, sí, dijo, por fin me voy de esta mugre. Él había sido senador y diputado nacional. Sí. No me hablo de Felipe, no me hablo de Rocao porque me pongo mal yo, porque hay gente que ha hecho mucho daño. Sí, hay gente que hicieron mucho daño. Los saludo. Y la están haciendo en la actualidad. Chao. ¿Quién es? Buen día, de Renzi Sugo de La Boca. No hago defensa de nadie, pero los que llaman a insultar desde el anonimato, sería mejor, ya que usted le da la posibilidad de hablar, que aunque sea con pobres argumentos como los míos, se lo digan y debatan con usted, o debatan o den sus pensamientos. Usted da esa posibilidad. Y otra cosa, tengo entendido que la lepra no se contagia, no es contagiosa por más que tenga tratos con leprosos. Nada más, que tenga buen día y muchas gracias. Adiós. ¿Quién está? Buen día, de Renzi. ¿Quién es? Jorge de Renzi. ¿Quién es? Jorge de Branson, yo cuando hablé con usted la última vez, que estaba alterado, después del otro día le pedí disculpas, y le voy a decir lo que me pasó. Cada vez que hablo con usted, estoy un poco mejor, pero no es la solución, no es la solución. Mire, yo de economía sé bastante, aunque no nada más que la primaria, y nosotros en 30 y pico de años de democracia, los gobiernos cada vez hicieron más fábrica de pobres, y la fábrica como la que yo tengo, trataron de fundirla siempre, y no es así de esa manera. Yo tomé como referencia siempre los 5 de enero, dos potencias multinacionales, el Scania y la Jairo, la Toyota. Usted sabe que cuando yo terminé de hablar con usted, a nosotros en pie nos subieron unos cuantos puntos el kilo vivo, ¿sí? Y yo le hago esta pregunta a los grandes economistas: ¿cómo puede ser que en 7 años yo vendí 5, 11, 14, un Scania 111 y varias maquinarias para mantener la industria? ¿Y cómo puede ser que en 2 meses me haga rico? Están todos locos, señor, nadie sabe nada. Al subirme el kilo de carne, yo en una semana gané 650.000 pesos, que no me lo merezco. No sé si me entienden, me hacen falta porque me refundieron. Pero así no se forma una nación. Una nación se forma haciendo bien prolijo los números del Estado, el gobierno, y bajando los impuestos. Si a mí usted me baja los impuestos, que hoy estoy pagando casi el 50%, me lo baja al 30%, el 20%, señor, yo tomo 20 operarios más. Pero si me sube continuamente los impuestos, cada vez es más pobre. Entonces yo le hago esta pregunta: ¿dónde están los muchachos, los economistas que han estudiado? No saben nada, señor. No están capacitados para dirigir un criadero de cerdo ni un criadero de pollo, porque se funden a los 3 meses. No se puede usted acostar rico y levantarse al otro día pobre. Y no se puede acostar pobre y al otro día levantarse rico. Tiene que haber una estabilidad, una moneda fuerte. Y para tener la moneda fuerte, tienen que bajar los impuestos del Estado. Porque si no, nadie va a venir a invertir acá. Si viene un extranjero a mi país y me dice: che, Jorge, voy a ganar plata. No, señor, ¿qué voy a ganar plata? Estoy vendiendo la herramienta para mantener la industria. ¿Quién va a poner ni 100.000 dólares, ni 1 millón, ni 10 millones, ni 100 millones, señor? Acá son totalmente desprolijos todos los gobiernos. Gracias, Berrenci, por escucharme. Los saludo. Quiero destacar virtudes en el programa de hoy. Cuando Víctor llamó para pedirle disculpa al ingeniero de La Plata, este hombre que termina de confesar: yo me gané 650.000 pesos con el aumento de la carne, pero que evidentemente no me lo merezco, me hacen falta porque antes me quebraron, pero no lo merezco. Son situaciones que pasan de largo en tantos y tantos llamados que se ejercen por parte de ustedes, pero que no pasan de largo para quien tiene la conducción de este programa, que se lleva todo lo que ustedes dicen. Y por lo tanto, en este análisis rápido de un día muy muy duro, muy pesado, con muchos problemas para todos, y con noticias que no son buenas, porque hablamos de asesinatos y de muerte todo el tiempo, y de intentos de asesinatos y de apuñaladas y no sé cuántas cosas más, uno tiene que recoger esas pequeñas cosas que demuestran que dentro de la enfermedad hay un sentido de pureza que está muy tapado por la maleza de tantas cosas malas que nos van pasando y cosas que nosotros somos protagonistas. Pero si cada uno sacara su virtud, además de los defectos que todos tenemos, y nos manejáramos con las virtudes, quizá la Argentina sería diferente. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Dottarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales, la lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos. Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. 9 de la mañana, 55 minutos, 20 grados, solo la temperatura, llegará a 28 la máxima hoy. Lo último, Rodolfo. Giovanni Malagò, presidente del Comité Olímpico Italiano, anunció que debido a la oposición del Ayuntamiento Capitalino, Roma retiró la candidatura a albergar los Juegos Olímpicos 2024. A su vez, presentó a Milán como ciudad sede del próximo de la sesión del Comité Olímpico Internacional de 2019. Bueno, lo último, Cecilia. En Catamarca investigan irregularidades en el pago a proveedores del Estado. Según la justicia catamarqueña, una de las estrategias detectadas era inventar expedientes a nombre de personas desconocidas como si hubiesen prestado servicios al Estado. Hay 4 intendentes investigados. Y en Santa Cruz, el juez que atropelló a una niña de 11 años, el mismo que pidió que le liberaran el auto, el juez Eduardo Kelly, no solo la atropelló, sino que no tenía papeles del Mercedes-Benz que manejaba, y tampoco tenía registro de conducir. ¿Diego solo te llamás o tenés otro nombre? ¿Yo? ¿Sí? Yo soy Juan Diego, como el santito. Oh, mirá, como... como el santito mexicano. Como el zorro. No, Diego como el zorro, Diego de la Vega. Sí. Guy Williams me decía que yo era el verdadero Don Diego de la Vega. Bueno, Juan Diego, te escuchamos en el final. Bueno, hoy se cumplen 93 años del Museo Histórico de Luján Enrique Udaondo. Se firmó el decreto en 1917, lo firmó el entonces interventor de la provincia de Buenos Aires, don José Luis Cantilo, y se instaló en 2 edificios, el edificio del Cabildo y el Real Estanco de Naipes y Tabaco, que se conoció como la Casa del Virrey, porque allí se refugió Sobremonte cuando se estaba escapando a Córdoba con los caudales del virreinato, y por eso se le dio en llamar la Casa de Muña, del Virrey. En cambio, en el Cabildo estuvieron prisioneros el general inglés William Carr Beresford, el general Manuel Belgrano, Cornelio Saavedra, el general José María Paz, Bartolomé Mitre y también los hermanos Reinafe. Es el museo histórico más importante de Sudamérica, el Museo de Luján, que hoy cumple 93 años. Y en el 57, la fusiladora inauguraba el Museo de la Casa de Gobierno, ¿sabía? Exactamente. Hoy cumple años también el Museo de la Casa de Gobierno. Por supuesto, sin Perón. Sí, no está la estatua de Perón, hay un montón de estatuas que faltan. La de Isabel no está. No, el rostro de Perón está. Digo que la inauguraba en el 57 sin Perón. Ahora, bueno. Falta la de Isabel, efectivamente.